En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Nueva York, los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como... Amigos de Subsonic, ¿cómo están? Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto darles la bienvenida a Subsonic Podcast, su fuente interminable de chistes malos, buenas reseñas, buena música y este par de amigos, los nerds musicales más ocupados de este lado del Río Bravo. De este lado les saluda Emiliano y del otro lado de la cabina está mi amigazo del alma. Pino el cretino, sí, cierto. Pues nada, ¿cómo están amigos? En serio, estoy feliz de estar aquí de vuelta para hablar con ustedes de música. El día de hoy traemos un programa especial porque vamos a hablar de algo que... Mira, normalmente que hablamos de artistas, y bueno, no sabemos si los artistas van a seguir sacando discos. Obviamente, los Beatles ya no van a sacar más discos, por ejemplo, o Kraftwerk, pero y los álbumes pues ya están terminados, no puedes agregar más cosas a un álbum, a menos que descubras cosas nuevas después de escucharlo. El día de hoy vamos a hablar de algo que está en desarrollo y que probablemente vamos a tocar si llega a pasar algo nuevo, pero no nos adelantemos. Si nos escuchan, probablemente lo hacen a través de Spotify, tal vez a través de Archive, donde escuchan esto sin censura. También existe la posibilidad de que escuchen en Apple Podcast, en Overcast o en otra de las plataformas donde Spotify nos hace favor de compartirlo. Pueden encontrar este y otros episodios publicados, es decir, el aviso de que ya se publicaron, lo pueden encontrar ya sea en Facebook, en la red social antes llamada Twitter, en Blue Sky, en Instagram y pues nada, también tenemos una página de Ko-fi por si quieren apoyar este espacio por el precio de un café. Y pues nada, es todo lo que quería agregar. Solo me queda saludarte, amigo, preguntarte cómo estás esta horriblemente calurosa noche de mayo. Amigo, yo estoy muy bien, muy contento de estar hablando aquí contigo otra vez de música. Gracias a Diosito que está en los cielos, aquí ya no hace tanto calor porque según está lloviendo. Entonces, sí, estoy bien aquí. ¿Tú qué pedo? Qué bueno, amigo. Pues no, yo aquí también estoy bien. Nada más que aquí sí no nos ha caído una lluvia, pero así chida que refresque. Nada más es lluvia que alborote el calor. Entonces, pues ahí vamos a ver si mejora la cosa y si no, pues ya veremos qué hacemos. Pero pues nada, vamos a pasar con la primera parte de este espacio donde si no nos escuchan desde hace tiempo, pues bienvenidos, se la van a pasar bien. A los que ya nos conocen desde hace 6 años, pues saben que la primera parte es para comentar cosas que han pasado, recomendar cosas, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces en esta primera parte, pues, por ejemplo, yo les podría contar que 21 Pilots va a venir a México, amigos. Probablemente para cuando ustedes escuchen este episodio, ya habrán dado un concierto en el Lunario este 14 de mayo. Es parte de una serie de conciertos sorpresa que han estado promocionando. El primero fue en... ¿Dónde fue el primero? Me parece que fue en Nueva York. Lo anunciaron un día y como una semana después iba a ser el concierto. Y pues era... La dinámica estaba chistosa porque hace cuenta que tú respondías a esa historia. Bueno, no era una historia, era una publicación de Instagram y tenías que ir a los mensajes directos y con una palabra en particular. Y entonces ellos te contestaban con una pregunta. Que era la misma pregunta para todos. Y entonces eso te daba un código para meterte a Ticketmaster, comprar los boletos y ya. Se supone que de esta forma controlaban cuánta gente iba a ir y que los que fueran a ir fueran fans de verdad. Uh-huh. Eso pasó primero en Nueva York, luego hubo otro en Berlín. Luego hubo otro en Londres. Me parece que esos dos también ya fueron. Y esta semana pasada anunciaron el de México, que les digo, fue o va a ser el 14 de... Va a ser el 14 de mayo para nosotros. Fue el 14 de mayo para ustedes. Y este... Y pues sí, misma dinámica, hicieron una pregunta. La pregunta fue ¿con qué este artefacto, dice? Porque era como una pregunta de Jeopardy, ¿sabes? Este artefacto sirve para hacer control mental a distancia. Y la respuesta era las astas de Neth, ¿no? Neth's Antlers. Uh-huh. Y pues ya, o sea... contestaron y pues por ejemplo yo contesté y no me llegó la respuesta, como que sí hubo ahí un problema del sistema, no sé qué pasó. No a todos les llegó su código, pero resulta que pues el código era el mismo para todos, entonces pues con que uno lo tuviera ya era suficiente para que muchos se metieran y compraran sus boletos. Y pues esto es bueno y no, porque, o sea, no tienes que contestar la pregunta para comprar los boletos, pero eso significa que también personas que no son fans, uh-huh, iban a poder comprar los boletos, por ejemplo, revendedores. Y entonces se acabaron, pero en friega los boletos, ¿eh? Y pues ya. Yo creo que vieron que la gente estaba medio frustrada por no haber obtenido boletos y dijo, bueno, a ver, no se me exalten porque les tenemos noticias. Sí, vamos a Latinoamérica. Yay. Vamos a partir de 2025 y va a empezar en enero la gira. No recuerdo en qué país, pero lo que sí recuerdo es que es... en 20 de febrero, la fecha de México, uh-huh, la fecha de México, de la Ciudad de México, quiero decir. Las siguientes fechas de México son en Guadalajara, en Monterrey y ya creo, ¿no? Había, uh-huh, otra. Ok, bueno, pero el punto es que si vienen a México, esperemos poder verlos. Si no los vimos ya en este concierto previo al estreno de Clancy, pues al menos que sea en el Foro Sol van a estar. Okay. Entonces, a ver qué tal. Sí, ¿cómo ves tú este asunto, amigo? Pues yo lo veo muy cabrón. O sea, ya saben como que mi opinión con este pedo de la reventa, ¿no? A mí no me gusta, se me hace como muy abusivo. Uh-huh. En algunos casos sí está chido, como en cierto caso. ¡Ah! Pero sí, o sea, creo que está ojete que, como dices, la gente que no es fan se haya metido y haya hecho así como que revendedero a lo güey de los boletos. Fíjate que ese sí tenía tentación de ir porque ahora que ya volví como que a los conciertos, me gustaría como que sí ir a conciertos, pero un poco como más chiquitos, como más íntimos y así. Y he visto que 21 Pilots a veces sí hace eso y está chido. Sí. Y también está muy chingón que hayan anunciado como gira por Latam, porque güey, o sea, desde que salió... la primera rola de este nuevo disco que van a sacar, como que la banda en Latinoamérica se alocó muy cabrón, güey. Últimamente he estado siguiendo a mucha gente de Argentina en Twitter y allá les super mama a 21 Pilots. Yo sí creo que igual que aquí. Y ya que vayan a estar en el Foro Sol, güey, pues ya hablan de que tienen una base de fans más grande, güey. Está cabrón, güey. Yo nunca he ido al Foro Sol, lo he visto así como de lejitos y he visto que ahí se presentan bandas de un calibre así como que muy cabrón. Entonces me da la sensación que 21 Pilots ya está como que en esos niveles. Y pues nada, ojalá sí se pueda verlos y así. Sí, digo, los 21 Pilots, y de hecho, mira, es curioso que lo menciones, porque ellos cuando vinieron, vinieron por primera vez a algo que se llamaba el Plaza Condesa. Ese recinto ya no existe, ya lo quitaron. Pero está chiquitito, güey. O sea, imagínate qué tan pequeña era su base de fans en 2013. Uh-huh. Y 10 años después ya estamos en un Foro Sol que alberga chingos de gente. O sea, está muy cabrón eso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues sí tienes razón. O sea, es como que sí ya crecieron mucho los top. Ey. Uh-huh. Y pues esas eran todas las notas del día. Este, que está bien, güey, porque nuestro tema sí da para hablar de mucho. Uh-huh. Y traemos varias recomendaciones, creo yo. Así que si quieres darle a tus recomendaciones, este, adelante, amigo. Simón, fíjate que sí traigo como alrededor de 10 discos, poquito más para recomendar. Ah, perfecto, échalos. Mira, el primero que escuché en estas semanas que no hablamos fue The New Abnormal de The Strokes. Uf, buenísimo. Ese me gustó, güey. Uh-huh. Salió, bueno, bien que salió en mera pandemia y como que me tomó 4 años escucharlo y pues valió la pena, güey. La neta sí está muy chido. Luego ya me dio la oportunidad de escuchar a The Neighborhood con este disco que se llama Wipeout. Sí me gustó, güey, pero la neta siento que lo agarré como que en mood de esto va a estar muy chingón y al final no estuvo tan chingón como yo esperaba, oh, yeah. Pero no estuvo mal, güey. Pero pues, sí está bueno, güey, entonces a lo mejor tengo que escuchar más cosas de The Neighborhood para ver qué pedo. Y luego también escuché Dónde Está el País de las Hadas de Mecano, también lo recomiendo. Encontré un disco por ahí de country que se llama Brand New Man de Brooks and Dunn. Que está bueno, güey, es como country de los 90s. Hace como una edición les decía que justo en los 90s como que era ya el periodo en el que ya no me empezaba a gustar tanto el country, pero este sí es como una excepción. Está chido, está movido y pues ahí está. Okay, okay. Pero ya por fin escuché el Mesacine de Massive Attack. Bueno, mames, qué disco tan cabrón, sí me gustó demasiado. Me dio ganas de ver otra vez Doctor House, güey, completo, como por tercera ocasión. Pero sí, no mames, ese disco está muy cabrón. Estaba leyendo ahí como todo el pedo que tuvo ahí con Doctor House y luego cómo lo clasifican más o menos en este pedo del Dark Waves, incluso del post-punk. Y es como de, ok, sí les creo, está muy cabrón ese disco. Luego está 15 éxitos de colección de Laragán y compañía. Ese también recomendado de 2001. Luego siguiendo como con... Bueno, aquí ya se pone dark todo en mí. Ya esto sí es como que pura música oscura. A ver. El primero es este que se llama Shadows de Twin Tribes. Este es de 2018. Es de un dúo por ahí del norte de México, sur de Estados Unidos. Porque uno de estos cabrones es de... Creo que de Reynosa, Tamaulipas. Y el otro güey es de Texas. Estos güeyes hacen así como dark wave. Como un poquito parecido a Molcat Doma, pero como más melódico. Ajá. Okay. Está muy cabrón, güey. Nada más dura media hora, pero la neta sí está muy bueno el disco. Lo encontré por ahí en una playlist de Spotify de Dark Wave. Mm. Luego escuché este disco que se llama The Return de Bathory, que salió en 1985. Está muy cabrón, güey. Es cuando Bathory ya se andaba tirando así totalmente a la verga por el black metal, justo antes de su periodo de pagan metal. Entonces está muy, muy cabrón. Luego escuché como que una de las bandas así súper icónicas del black metal, ¿no? Que se llama Satanic Warmaster. Y el disco se llama Carillion Satanist Madness. Está muy cabrón, güey, es black metal así del culero, güey, en cuestión de producción y todo eso. Yo creo que sí es como una de las joyitas del género, ese es de 2005. Okay. Y luego ya todos estos discos, bueno, los tres que siguen son de 2024 y también son como de black metal culero de una productora por allá de Brasil. Cuando digo black metal culero no me refiero a que esté así como culero de que no esté bueno, sino culero de que está producido mal a propósito y eso hace que sea buen black metal. Ajá. Entonces el primero es de una banda que se llama Mephistus y el disco se llama Heil Dosen Bossen Geistern aus den Tiefen des Winters. Eso está en alemán, perdonen mi alemán. Tiene 8 canciones y dura 25 minutos y es el mejorcito de todos los que escuché. Luego está esta otra banda que se llama Nosferatu con su disco Melancholsk Macabert. Este también está muy cabrón. Me gustó más el que mencioné antes, pero este está bueno igual. Y otro que es más como de metal pagano melódico que se llama Tales from a Distant Past de Hoher Cultist. Y ese dura 28 minutos y trae como 6 canciones también. O sea, son puras producciones independientes de una productora que les digo que es por allá de Brasil. Su música ahorita nada más la encuentran en YouTube y en Bandcamp. O sea, así de dónde está este pedo. Cool. Y luego, por último, escuché este disco de Mayhem que se llama Quimera. Este es de 2004. Aquí el pedo con Mayhem es que sí le metieron producción, pero sigue sonando bien. O sea, es un disco que sí como que llegó a gustarme a pesar de que no suene como al Mayhem de los noventas. Pero sí suena como a black metal de la vieja escuela. Entonces, no sé, si les gusta como que ese tipo de black y así, le pueden ir a dar una vuelta. Y pues nada, de mí esas serían como mis recomendaciones de hoy. Órale, pues están muy variaditas, amigo. Qué bueno. Suenan bien esos álbumes de black metal. Sobre todo me llamó la atención el de Twin Tribes. Ese no es de black metal, pero ese se escucha bien. Y pues sí, también tenemos pendiente ahí hablar un poco del rock urbano con Aragán. Y tenemos pendiente hablar de la movida española con Mecano. Entonces atentos, amigos, atentos. qué bueno que te gustó el Mexa. El Mexanin es un gran álbum. Massive Attack es una bandota. Uh-huh. The Neighborhood, también qué bueno que ya los topaste. Sí, yo creo que igual te podrían gustar más. Hay otro que no recuerdo. No me acuerdo si es epónimo. Pero son ellos en la portada, una portada en blanco y negro. Ese álbum está muy bueno. Va. Y The New Abnormal, pues es de mis discos favoritos. Out to the Mets. Se me hace una canción muy melancólica y muy, muy increíble. O sea, me gusta mucho cómo empieza con un ritmo y poco a poco se va desvaneciendo otro. Y como que te hace cortocircuito porque dices, no manches, esas cosas suenan súper disonante. Pero ya, como que se va acomodando todo poco a poco. Suena muy bien. Y pues sí, muy bien, buenas recomendaciones. Ahora les van las mías. Pues miren, vamos a quitar algunas cosas del camino y les voy a contar que hubo un estreno de los Beatles esta semana, este 8 de mayo. Se cumplieron, ¿cuántos años? 54 años de que se estrenó el disco Let It Be. Y en Disney Plus estrenaron la película Let It Be. Y pues lo estaban promocionando como al fin la película de Let It Be, ¿no? ¿Por qué al fin? Porque resulta que esta película, la última vez que la editaron en formatos físicos fue en los 80s, en disco láser, güey. Entonces, pues estaba en muy mala calidad y además creo que no había tanto interés de traerla de vuelta porque se hablaba mucho de que no es que los Beatles ya estaban bien fastidiados los unos de los otros en esa película, es muy incómoda de ver y no sé qué, no sé cuánto. Pues yo ya la había visto porque no me aguanté la curiosidad y hace como 3 años, un poco más. La descargué el rip de un disco láser y dije, pues no está mal, o sea, no es tan incómoda como uno esperaría, pero la calidad sí es bastante, bastante mala. Ahora que la vi en Disney Plus, la vi 2 veces, de hecho, y me gustó, o sea, me gustó lo que hicieron y la verdad es que ya a la luz de Get Back, la verdad es que esa película brilla mucho, o sea, como que resalta momentos que son bastante valiosos de los Beatles. Y pues esa, ahí está esa recomendación de película. También ya tiene mucho que no les recomiendo algo en vivo. Sacaron otro sencillo de Linkin Park, QWERTY, pero ahora la versión en vivo en Tokio. Eso está cool porque es la primera vez que tocaron QWERTY en vivo y pues la tocaron en Japón. Y está padre si ven el video porque es Mike y dice, ¿quién de aquí habla buen inglés, no? Y ya alza la mano un compa y lo suben. Y entonces Mike le susurra algo al oído para que lo diga en japonés. Y ya este compa lo dice en japonés. Y ya, ¿no? Dice que es una nueva canción y ya empiezan a tocarla, ¿no? Lo curioso de esto es que esta versión en vivo de QWERTY ya había salido en el Underground 6 de Linkin Park. Sin embargo, la voz en japonés de este compa aparece al inicio sin ningún preámbulo. O sea, no hay algo que te diga, mira, este compa va a hablar en japonés. Simplemente lo ponen allí y a mí toda la vida me sacaba de onda. Dije, pero qué carajos están diciendo allí. Y entonces, pues ahí está, misterio resuelto. Es muy buena también esa versión. Y pues nada, ahora vamos a pasar a hablar de algunos discos que les quiero recomendar esta noche o este día, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Shrines, el álbum de Armand Hammer de 2020, si no mal recuerdo. Este dúo de raperos que esté compuesto por Billy Woods y Lucid, creo. No me acuerdo del nombre del otro compa, pero es rap experimental. Pero la verdad es que es bastante accesible. O sea, no es... no estamos hablando de JPEG Mafia ni de cosas más oscuras. De hecho, Armand Hammer es conocido por hacer cosas más inaccesibles. Pero no, este es bastante digerible. La portada me gustó un montón. Y pues vayan a escucharlo. Hablando de rap, también les traigo un rap chileno. La agrupación se llama Tiro de Gracia. El álbum se llama Ser Humano. Y está muy bien. No ese tipo de rap que a mí me gusta, pero la verdad es que debo reconocer que tienen muy buen flow y muy buena habilidad lírica. Hubo una en particular que me gustó, a la que los quiero dirigir, que se llama Viaje sin rumbo. Esa está muy cabrón porque es desde la perspectiva de alguien con SIDA. Entonces es como, no sé, está muy cabrón esa rola. Y pues nada, este álbum es como de los 90s, o sea, como que poquito tiempo después la banda se desarmó y ya no sacaron más discos. Pero traigo más recomendaciones en español. Otra recomendación chilena es una banda de rock, punk rock, que se llama Estoy Bien, y el álbum se llama Apoyo Emocional. Me gusta mucho porque siento que es como, o sea, tiene un sonido como el de Panda, cuando Panda estaba en su prime. Ok. Pero hablan mucho de, pues sí hablan como de emociones y todo esto. No sé, siento que sus letras van muy por donde van las letras del Vessel de 21 Pilots, por ejemplo. Tiene por ahí algunas rolas como una que se llama Vuelves, que me recordó mucho al rock emo del medio oeste de Estados Unidos, específicamente una banda que se llama Sunny Day Real Estate. Y no sé, en general también suenan un poco a Sputnik, pero un poquito menos caótico, porque de repente siento que Sputnik es muy vamos a cantar así como nos salga, vamos a tocar así como nos salga, y siento que Estoy Bien si tienen bien calculado todo lo que quieren hacer y decir, ¿sabes? Entonces está padre. Otro proyecto, este es mexicano, se llama Titanic y su álbum se llama Vidrio. Es una cosa bastante meditativa, bastante tranquila. Sí tiene un aire folclórico, vaya, sí puedes identificar que tratan de acercarse a los sonidos de México, pero también tiene un sentido muy de jazz, ¿sabes? Y al final, mira, al final podría resultar que las canciones son un poco repetitivas, como que todas suenan muy parecidas entre sí, pero es un álbum que se disfruta de inicio a fin sin problemas. Otro proyecto mexicano que se llama Diles Que No Me Maten, así como el cuento de Juan Rulfo. Estos son de Monterrey, si no mal recuerdo, y su álbum que les quiero recomendar se llama Obrigagi. Está cool, está un poco oscuro, sí tiene ahí como tintes, no sé cómo describirlo. Creo que lo más cercano que puedo encontrar es Swans, porque sí tienen como una instrumentación ahí medio oscura, y luego el compa se pone a lo que creo que es a recitar lo que creo que son poemas, y no sé, tiene una vibra pesadona, pero está chido. Y bueno, ahora del lado internacional les quiero recomendar un álbum de metalcore que está bien pasadote de lanza, que se llama Boundaries. Así llama la banda. El álbum se llama Death is a Little More. Hijo de su madre, es el metalcore más agresivo que he escuchado este año. Luego les quiero recomendar el Gamma de Gestaffelstein, que es este DJ francés que estuvo en el Coachella y causó furor porque el compa también trae ahora una especie de casco máscara y se ve súper increíble. Tiene por ahí una rola que suena mucho a Depeche Mode. ¿Qué más? También está el nuevo de Justice que se llama Hyperdrama. Este también está buenísimo. Por ahí leí a alguien que dijo Justice volvió a hacer música maligna. Y más o menos, siento que es como si se encontraran sus dos extremos, ¿no? Su primer álbum, el Cross, y su último álbum, el Woman. Entonces, sí, está muy padre. Por ahí anda. En este álbum tocan Thundercat, Tame Impala. Un compa que canta R&B que se llama Miguel también anda por ahí, entonces está muy chido. Y por último, nada más para comentarles mi opinión sobre los nuevos álbumes de Taylor Swift y Dua Lipa. El de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, no me pareció malo. Si acaso lo que le tengo que criticar sería que las letras me parecen escritas desde una personalidad que no le corresponde a Taylor, ¿sabes? O sea, siento que está queriendo parecerse a Lana del Rey mucho. Y es como, no es que a ti no te sale. Y de ahí en fuera, pues la producción no está mal. Digo, ha tenido mucho éxito, supongo que debe ser por algo. Entonces está cool. Y el de Dua Lipa me gustó también, pero no pude evitar compararlo con Future Nostalgia, porque Future Nostalgia es su mejor álbum y este es intenta replicar un poco la fórmula, pero no es otra cosa. Digo, igual denle una vuelta, está divertido. Y pues eso, esas son mis recomendaciones de hoy, amigo. A huevo, grandes recomendaciones. Fíjate que ahorita hablando así como de Dua Lipa, no eres la primera persona que dicen que su disco está como que raro y comparable con el otro, el Future Nostalgia. No sé, se me hace como un comentario que he visto ahí recurrente y es como de, ok, ¿qué estará pasando? No lo sé. Y sí, justo a mí también como que me parece un poco raro que Taylor Swift ande como intentando escribir en esta línea de Lana del Rey. Porque sí, o sea, justo es algo que siento yo que ni a putazos le queda, güey. O sea, no es como que la música de Taylor sea como más infantil o más family friendly, pero pues, sí, la neta es que Lana del Rey se me hace un poco como más, un poco más oscura, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, grandes recomendaciones. Igual me llamó la atención todo lo que trajiste de Chile, entonces voy a tener que toparlo en algún momento. Va. Sí, fíjate, y les voy a contar un poco de cómo llegaron estas recomendaciones a mí. Bueno, me puse como ejercicio, me puse a revisar toda la música en español que había salido desde hace 100 años a la fecha. Ok. En Rate Your Music, o sea, todo lo que estaba en los primeros lugares en Rate Your Music, 100 años a la fecha en español. Y entonces cuando llegué a los 90, empecé a notar que había muchos proyectos chilenos y dije, ok, esto está interesante. O sea, porque siento que en lo que a música en español se refiere de los 90s para acá, siempre se habla de México, siempre se habla de Argentina, pero de Chile casi no se habla. Y, o sea, no se habla de Chile salvo que sea la ley, y es como de, pues la ley no es toda la música chilena, güey, ¿sabes? Entonces, entonces sí, ni esta Mon Laferte, entonces está bien que haya más opciones. Ya les estaré trayendo más recomendaciones de esas, pero así está la cosa. A huevo, a huevo. Y pues bueno, vámonos a lo que nos truje el día de hoy, que es hablar de la pelea del siglo. Aubrey Graham contra Kendrick Duckworth. Y pues nada, vámonos escuchando. Vámonos escuchando Poetic Justice. ¿Qué te parece? Va, va, va. Y ahorita regresamos a hablar de esta trifulca. Every second, every minute, man, I swear that she can get it. Say if you a bad bitch, put your hands up high. Hands up high, hands up high. Tell them dim the lights down right now. Put me in the mood. I'm talking about dark moon perfume. Go, go. I recognize your fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, and I know your taste is a little bit, high maintenance, everybody else basic, you live life on an everyday basis, with poetic justice, if I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, I write poems in these songs, dedicated to you when you're in the mood for empathy, it's blood in my pen. Better yet, with your friends and them, I really wanna know you all. I really wanna show you off. Fuck that, pour up plenty of champagne. Cold nights when you curse this name. You called up your girlfriends and y'all curled in that little bitty range. I heard that she wanna go and party. She wanna go and party. Nigga, don't approach her with that Atari. Nigga, that ain't good game, homie, sorry. They say conversation rule a nation, I can tell. But I could never write my wrongs lest I write it down for real. P.S. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song, alright. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song, alright. I really hope you play this, cause oh girl, you test my patience with all these seductive photographs and all these one-off vacations you've been taking. Clearly a lot for me to take in, it don't make sense. Young East African girl, you too busy fucking with your other man. I was trying to put you on game, put you on a plane, take you and your mama to the motherland. I could do it, maybe one day, when you figure out you're gonna need someone. When you figure out it's all right here in the city and you don't run from where we come from. That sound like poetic justice. Poetic justice. You were so new to this life, but goddamn, you got adjusted. I mean, I write poems in these songs dedicated to the fun sex, your natural hair and your soft skin and your big ass and that sundress. Ooh, good God, what you doing that walk for? When I see that thing move, I just wish we would fight less and we would talk more. They say communication save relations, I can tell, but I can never write my wrongs unless I write them down for real. P.S. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song, alright. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song, alright. Every time I write these words, they become a taboo. Making sure my punctuation curve, heavy letter hits true. Living my life in the margin, and that metaphor was proof. I'm talking poetic justice. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, you need to hear this. Love is not just a verb, it's you looking in the mirror. Love is not just a verb, it's you looking for it, maybe. Call me crazy, we can both be insane. A fatal attraction is common, and what we have common is pain. I mean, you need to hear this. Love is not just a verb, and I can see power steering. Sex drive when you swerve, I want that interference. It's coherent, I can hear it. That's your heartbeat, it either caught me or it caught me. Read slow and you'll find gold mines in these lines. Sincerely, yours truly, and right before you go blind. P.S. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song. Amigos, eso fue Kendrick Lamar y Drake con Justicia Poética. Y pues nada, amigos, tenemos que subirnos al mame porque Drake nos cae mal y Kendrick es nuestro es uno de somos el podcast oficial de Kendrick Lamar, entonces no podíamos dejar pasar esto, ¿saben? Miren, mucha gente ya está diciendo que la pelea ya acabó, que este Kendrick ya es como el victorioso en esta justa musical, pero antes de declarar un ganador, ¿qué te ha parecido todo este asunto, amigo? Pues, chale, amigo, hay como que muchas cosas de las que quiero hablar hoy, ¿no? Pero mira, yo creo que hay como dos o tres cosas que sí puedo resaltar ahorita. Una es que, pues, si comparamos esto con el último gran beef de los noventas, no por eso estoy diciendo que el beef que tuvo 50 Cent con Ja Rule, o 50 Cent con Kanye West, o 50 Cent con cualquiera de la industria sean malos, pero creo que sí es un poquito más representativo el que hubo entre Tupac y Biggie, ¿no? Sí. Comparándolo con ese en específico, pues yo creo que estamos en un punto en el que sí se han hecho cosas culeras, se han dicho cosas muy ojetes, güey. Pero creo que con todo y eso, güey, creo que está mejor que el de los noventas, porque hasta el momento sí ha habido disparos, pero nadie se ha matado, ¿sabes? Y los disparos que hubo, por lo que estuve leyendo en toda la semana, no tenían tanto que ver con el beef, sino más bien con un pedo que tienen ahí gente de Drake con gente de Abel, alias The Weeknd. Que eso también es otra cosa que hay que resaltar, güey. Aquí Kendrick está directamente contra Drake y Drake está en contra de Kendrick y otras tres o cuatro personas, güey, y es como de qué pedo. Luego también otra cosa que me comentaban por ahí en Twitter. Si lo estás escuchando, sabes quién eres, pero no te voy a mencionar porque no me gusta doxear a la gente. me comentaban que algo que sí se les hace muy culero y que también es algo que he estado viendo como que por ahí es que haya como que mucha misoginia y que se use mucho el sufrimiento de las mujeres para hacer entretenimiento. A mí también se me hace culero, pero creo que también como que es algo de lo que tarde o temprano se iba a hablar porque el pendejo de Drake se empezó a meter en esas cosas. Sí. Y es algo de lo que precisamente Kendrick ya como que habló mucho en Mr. Morale. Y es como de, ok, o sea, creo que le puedo dar un poquito más de crédito a Kendrick por el hecho de que ya había mencionado todas esas cosas en Mr. Morale. Pero aún así siento que está como que ojete hacer eso. Pero también el pedo es que Drake no se puede quedar en un juego de rap 100% porque pues, la neta es que no tiene la habilidad para hacerlo, güey. Está tontito mi compa. Entonces, sí, eso es como lo que me parece hasta ahorita. Son cosas que tenía que mencionar. Hay otras que voy a ver cómo las encajo a huevo durante nuestro discurso. Pero sí, eso es hasta ahorita lo que podría decir yo, Emi. ¿Tú qué pedo? ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, antes de darte mi opinión, quiero como resaltar algo que dijiste ahorita. Y es esto de que de las mujeres que están siendo traídas a este asunto sin deberla ni temerla. Porque es como sí, miren, o sea, fíjense que vi un video a la luz de todo esto que se llama de un youtuber que se llama FD Signifier. Tiene un video que se llama Drake y la muerte del hip hop. Este video lo hizo en 2020, pero extrañamente todo lo que dice tiene que ver con esta pelea. Y una de las cosas que dice es que hay mucho machismo y sexismo en el hip hop. Y eso es, o sea, eso es algo que nadie va a negar. Y segundo, que nadie va a hacer gran cosa por quitarlo, porque pues está demasiado enraizado en la cultura negra. O sea, eso requiere un cambio sistemático mucho más cabrón que no vamos a lograr ahorita, ¿sabes? pero pues sí está, es nuestra responsabilidad señalar que ahí están esos elementos culeros antes de discutir lo que sea, ¿sabes? Uh-huh. Porque igual, o sea, si ustedes son como un poco más sensibles ante esos temas, pues está bien y sería mejor que pues se mantengan al margen, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué opino sobre todo este asunto? Opino que J. Cole tiene la culpa. No es cierto. No creo que J. Cole haya mencionado a nadie con mala intención ni que él pensara que todo esto se iba a desatar. Uh-huh. Ciertamente creo que todo esto iba como parte de una cosa que es muy propia del hip hop y que es muy propia de la competencia amistosa, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues sí, como dices, o sea, empezaron a tocarse cosas que no se deberían tocar. Y pues entonces el juego dejó de ser un juego y se volvió como una guerra. Leí hoy a alguien en la mañana que decía que esto era ya una guerra de relaciones públicas. Uh-huh. Y pues sí, porque, o sea, ya alguien sacó un video desmintiendo las cosas que dijo Drake, ¿no? Entonces, uh-huh, esto ya es para ver quién es el que realmente tiene la última palabra, quién es el que está diciendo cosas reales. O sea, la veracidad de los dos está en juego. Uh-huh. Y, o sea, ya no se trata de quién vende más, no se trata de quién es mejor rapeando. No, esto ya se trata de quién es una persona auténtica ante el público. Uh-huh. Y eso es a lo que hemos llegado y pues vamos a ir analizando qué pasó aquí, ¿no? Muy bien. Pues bueno, tal vez quepan dar algunos antecedentes de esta pelea porque sí, mucha gente dice, bueno, pero es que ¿por qué pasó eso o qué? No, neta, ¿por qué empezaron a pelearse, ¿no? Bueno, miren, Drake, antes de ser rapero, pues era actor. Uh-huh. Salía en esta serie de Grassy que pasaban en Canadá. Y entonces, pues en 2005, alguien lo invitó a grabar una canción de rap y él dijo, va. Y entonces dijeron, ah, pues sí, traes con qué, niño, tal vez deberías dedicarte a la música. Y pues él siguió ahí participando en canciones aquí y por allá, o sea, como muy suelto el asunto. Hasta que en 2009 sacó su primer mixtape que se llama Thank You Later. Uh-huh. Pero, bueno, antes de eso empezó a sacar canciones en YouTube. Así fue como se hizo medio famosillo. Y cuando sacó Thank Me Later, pues ya la gente como que dijo, ah, ya, pues este güey está haciendo pop rap. O sea, él va a llenar los zapatos de Puff Daddy, de Ludacris, de Florida, ¿sabes? O sea, él está siguiendo como esa tradición dentro del rap. Ah, ok, perfecto. Y entonces, pues él, como que no le gustaba esa etiqueta, pero pues él seguía haciendo su música. Y es que su música sí es muy como de niños, muchachos que lloran, ¿sabes? O sea, uh-huh, es como, ah, sí, es que estoy triste, ah, y mi nena esto y mi nena aquello. Entonces es como, esa era la etiqueta que él tenía. Luego, en 2011, Kendrick sacó su primer álbum que fue Section 80. Para entonces, Drake ya tenía como el respaldo de Dr. Dre. Porque, bueno, primero porque Dre siempre anda buscando nuevos raperos allí en Compton. Uh-huh. Y segundo porque J. Cole, que ya tenía un nombre en la escena, dijo, oye, Dre, este güey Kendrick está bien cabrón, deberías de hacer algo con él. Y entonces ya se pusieron a trabajar en Good Kid, Mad City. Para este entonces, Kendrick ya había aparecido en una canción de Drake. Se llamaba Buried Alive Interlude en su disco, su primer álbum, Take Care, que le fue muy bien en la crítica, fue muy exitoso. Y bueno, como él ya estaba ganando notoriedad en la escena del hip hop, siendo un rapero tan blando, Common le hizo una diss track que se llama Sweet. Ajá. En donde dijo, güey, aléjate de aquí, tú no eres como nosotros, eres un falso, no te queremos, bye. Drake no le prestó oídos. Y luego pasaron los Grammys de 2012, en el cual Drake se ganó mejor álbum de rap por Take Care. Uh-huh. Esto y lo de Common tienen como que ver en que la gente lo despreciara tanto, ¿eh? Luego salió Good Kid, Mad City, y en 2013 nominaron Good Kid, Mad City, el siguiente álbum de Drake, que si no mal recuerdo es Nothing Was The Same, uh-huh, y el disco de Macklemore, que no sé si se llama Thrift Shop o donde viene la canción Thrift Shop. El punto es que estaban esos tres, ganó Macklemore. Macklemore le pide disculpas a Kendrick porque le dice: todos sabemos que tu disco era mejor y tú debiste ganar ese premio. Drake se ofende porque dice: güey, si le vas a pedir disculpas a alguien, pídele disculpas a todos. Porque pues él también cachaba que Macklemore es blanco, y entonces es como de nos estás faltando el respeto a todos, güey. Uh-huh. Y entonces llega 2013, Kendrick lanza el verso de Control donde le tira a Drake y a muchos otros raperos. Uh-huh. Drake se ofende porque dice: yo no vine al rap para que me estén desprestigiando. Ajá. Yo no estoy aquí para tirarle a nadie. O sea, yo solo quiero hacer mis cosas, llegar lejos y ya, fin. Y entonces ahí pues la gente empezó a ver a Drake con malos ojos otra vez, porque es como tú nada más viniste a beneficiarte del hip hop, no quieres participar de la cultura. Y se podría decir que Control es su origen de villano, güey. Por eso, o sea, porque le están tirando. Y bueno, a partir de ahí es cuando empieza a crear como su alter ego de Champagne Papi. Uh-huh. Porque ya usa otro peinado, güey. Ya se dejó la barba. Ya no es el soft boy. Ahora ya es el party boy. O sea, ya anda de fiesta. Toma, coge, bebe, hace de todo, ¿sabes? Uh-huh. Y pues bueno. Luego llega 2015, sale To Pimp a Butterfly. Y en To Pimp a Butterfly, para ese entonces, o sea, entre 2013 y 2015, ya rondaban rumores de que Drake tenía escritores fantasma. Y en To Pimp a Butterfly, Kendrick hace referencia a eso. A partir de allí, ellos dos están tirándose escondidas. O sea, son referencias muy sutiles, pero se están tirando. En If You Reading This, Drake dice algo así como: tal vez debería de tirarme a una mierda más consciente y ganarme al público o algo así, ¿no? Refiriéndose a Kendrick. Uh-huh. Pero bueno, mientras todo esto estaba pasando entre ellos dos, llega una acusación más directa de letras fantasma de parte de Meek Mill. Uh-huh. Entonces Meek Mill saca una canción que se llama Rico, en donde lo acusa de esto. Y luego Drake le cierra la boca con una canción que se llama Charge Up. Y antes de que Meek Mill pudiera responder, saca una que se llama Back to Back. Uh-huh. Y entonces, cuando finalmente Meek Mill decide responder con una que se llama Wanna Know, ya es muy tarde porque Drake ya tiene en el bolsillo a todos y Wanna Know es horrible, ¿no? Entonces ahí queda. Luego viene otra pelea con un rapero que se llama Joe Budden. Nota del editor. Creo que en realidad Drake no ganó lo de Joe Budden. No recuerdo cuál fue la respuesta a Making a Murderer, pero sigamos con el con el hilo de la historia. Sin embargo, en 2018 pasa algo trágico, y es que Drake hace un freestyle que se llama Dopey Freestyle. Y en esa canción se le ocurre tirarle a Pusha T. Pusha T no solo tiene la habilidad para desmadrarlo líricamente, sino también para hacerle cosas más reales, ¿no? Mm. Tiene conexiones, tiene gente que le dice cosas. Entonces Pusha T le responde con The Story of Adidon. Adidon es una mezcla de nombres. Adidas, porque entonces Drake tenía un trato con Adidas. Y Adonis, que es el nombre del hijo de Drake, que hasta ese momento no sabíamos que Drake tenía. Lol. Y entonces Pusha pues expone todos los secretos de Drake, los secretos de su trato con Adidas y de su hijo Adonis principalmente. Y entonces ahí pues ya no se pudo parar. Ahí sí lo dejó mal. Y entonces otra vez la gente empezó a perderle credibilidad a Drake. De hecho, usó su privilegio en la industria como para apagar el fuego. O sea, no se metió en la pelea más a fondo, sino que le dijo a las disqueras: vamos a apagar este fuego, por favor. Hasta ahí todo bien. Hasta este año, a principios de este año, Megan Thee Stallion saca un sencillo que se llama Hiss. Hiss como el sonido que hacen las serpientes. Y le dedica solo una barra a Drake, en donde pues esparce algunos rumores sobre su persona, que ya les detallaremos después. Pero bueno, antes de This llegó otra canción, que esta ya no tiene que ver con las cosas que le han tirado a Drake, sino con el inicio de nuestra pelea formalmente. Sale el disco de Drake que se llama For All The Dogs el 6 de octubre de 2023, y en ella viene una canción que se llama First Person Shooter, donde canta con Jacob. La canción se les va a decir que son la riata, que juntos son un evento más grande que el Super Bowl, y hay barras muy interesantes, pero por favor, dinos qué pasa en First Person Shooter, amigo. Pues nada, bueno, poquito antes de hablar de First Person Shooter, a ver, está chido que menciones a Megan Thee Stallion, porque no le tiró mierda nada más porque sí. ¿Ves que a Megan, su exnovio, le disparó un pedo así? Sí, de Tory Lanez. Entonces hubo como que muchos bocaflojas que empezaron a decir que Megan Thee Stallion pues estaba mintiendo, ¿no? Efectivamente. Y se rumora que muchos de los que andaban de hocicones eran pues como que allegados a Drake, y que incluso el mismo Drake también dijo eso de que pues en realidad nada más estaba mintiendo y como que lo estaba haciendo para ganarse un lugar en los medios y así. Entonces por eso esta morra se enojó y le tiró mierda, y al chile qué bueno. Sí. Y luego en First Person Shooter, pues sí, o sea, es una rola que sacaron estos dos güeyes. Que güey, la rola está chida, tienen muy buen flow los dos. Sí. Pero ahí J. Cole como que se le ocurre decir la mamada esta de, güey, pues es que todos se preguntan de quién es el más grande, si soy yo o es K-Dot o es Aubrey, ¿no? Y la verdad es que nosotros somos los tres más grandes, y pues no. No. Sí, y de hecho, sobre lo de Megan, sí, fueron justo personas de OVO, que es el sello discográfico de la casa productora, digamos, de Drake. Y aprendas ese nombre porque va a ser muy relevante. Y bueno, sí, justo eso. O sea, esa es la barra importante, es esa. Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot? Is it Aubrey or me? With the big three. Dice, solo tempo seguro que si te tiro, voy a asegurarme de que te dé justo en el blanco. O dice que soy de esos que nada más llaman cuando su mierda ya no está conectando, como si yo trabajara en IT. Eso es interesante porque, pues, ¿quién lo llamó a la canción? Drake, ¿no? Entonces es como, ok. O dice, odio cuando el juego se aleja de las barras, porque esto se siente como escape de la prisión. Me gusta esa barra, no solo porque refleja lo que está pasando con esta pelea, sino porque es como, me recuerda lo que dice Doom. Dice, pero basta de mí. Se trata de los ritmos, se trata de las letras, no de qué clase de comida vas a comer el día de hoy. Más adelante, Drake también dice alguna cosa interesante. Dice, los compas hablan de que esto ya no se va a repetir. Pues qué chingados, yo estoy a un paso de ser como Michael. Beat it, N-word, beat it. Eso también es relevante, pero a ver. Pasan los meses de octubre, ¿no? Saltamos a marzo. Y Future, el famoso trapero y el productor Metro Boomin, lanzan un álbum colaborativo que se llama We Don't Trust You. En el cual su sexta canción, que dato curioso, First Person Shooter también es la sexta canción de For All The Dogs. Su sexta canción es Like That, que trae un feature sorpresa de Kendrick Lamar. Pero cuéntanos, ¿qué tanto se dijo en Like That, amigo? No, amigo, pues aquí se hablaron de muchas cosas. A mí se me hizo muy cagado, güey, porque recuerdo bien que salió un miércoles, jueves, antes de que nosotros fuéramos a verlo al ceremonia, güey. Ajá. Entonces, verga, güey. Pero mira, Like That, para empezar, es importante porque desde el beat te das cuenta de que quieren matar a alguien líricamente, ajá. A mí el beat se me hace muy agresivo, esas alarmas que le meten por ahí es como de ¿qué pedo, güey? O sea, me estás anunciando que pues que viene algo más o menos choncho, ¿no? Sí, sí, sí. También es importante resaltar el beat porque en algún momento Drake le tira a Metro Boomin por esto. Sí, sí. Pero güey, es que sí es un beat agresivo. El verso de Future, güey, o sea, no es por demeritar a Future, pero pues es un verso de Future, güey, ajá. Está hecho ahí con sus triplets, güey, no está mal, es algo muy reconocible de este güey. Se la pasa hablando como de bitches y de pussy y de cocaína y todo este pedo. Este güey como que en realidad yo creo que andaba en su trip, no andaba como que con ganas de tirarle mierda a alguien, ¿sabes? Pero güey, Kendrick como que sí venía muy enojado, no sé por qué. Yo creo que es un poquito también el estado de la industria, ¿sabes? Porque ahorita en la mañana estaba viendo un video que mencionaba que el tour que hizo Kendrick Lamar con Mr. Morale fue como el que había logrado más varo y más asistencia en todo Estados Unidos en cuestiones de rap. Ajá. Ok, ok. Y resulta que después el tour que hacen J. Cole y Drake llega como que a quitarle este título. Entonces, a raíz de eso, como que se empiezan a hablar varias cosas acerca de Kendrick, ajá. De que, güey, no mames, este güey, pues sí, llenaba estadios, pero estos dos cabrones están, pues, más cabrones que él. Este güey como que ya no ha sacado música. Este güey como que ya se retiró con Mr. Morale. Como que también se empezó a esparcir mucho el rumor de que Kendrick no estaba hecho para este tipo de peleas. Ajá. Lo cual se demostró que no fue cierto. Entonces yo creo que este güey como que le empezaron a llenar la cabeza con todos estos pedos, güey. Y se chisqueó. Y fue cuando sacó este verso. Ajá. Porque aquí te empieza a hablar de dinero, te empieza a hablar de poder y de respeto. Y dice directamente este güey, es mejor el respeto que cualquiera de estos tres, de estos dos. Sí, sí. Uh-huh. Te empieza a hablar de su temperamento, de que es bipolar, muy Géminis el chavo, de que él elige la violencia y todo. Pero es muy cagado que te diga que él elige la violencia, güey, porque lo está haciendo con un flow muy violento, ¿sabes? O sea, Kendrick la mayoría del tiempo es una ametralladora, pero aquí se está pasando de lanza. Ajá. Y dice así como de güey, pues va, vamos a subirnos a este pedo, vamos a empezar a tirar mierda. Y luego hay una rola donde menciona así directamente al first person shooter. Ajá. Uh-huh. Dice que espera que vengan como con tres switches. Eso ya lo habías explicado en una edición anterior, güey. Sí. No me acuerdo a qué se refería, pero ahorita lo menciona si quieres. Va. Y otra vez, güey, empieza a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Hay una barra, bueno, hay dos barras que me llaman a mí la atención. Una que dice, si está caminando por ahí con un palo, no es André 3000. Ajá. Ajá, ajá. Es como ya empiezas con las comparaciones, güey, ya empiezas a tirarle mierda a este güey. Ya lo estás poniendo en su lugar. O sea, este güey, solito por los privilegios que se puso en la industria, pues lo estás bajando así como de su pedestal que él mismo se puso. Ajá. Luego viene otra que dice, güey, ¿en serio piensas que no voy a aventar la localización, güey? Y a mí me llama la atención porque creo que tiene que ver algo con lo que pasó después en Not Like Us. Ajá. Uh-huh. Y justo es cuando dice, güey, todavía tengo PTSD. A la chingada, los tres más grandes, solo soy yo. Ajá. Entonces, yo creo que esto es como la barra que mandó a la verga todo este pedo, güey, porque hace referencia directamente a First Person Shooter, manda a la verga a J. Cole con su afirmación, güey, y manda a la verga también a la canción, güey, y yo creo que a todo el disco de Drake, ajá, porque es técnicamente pintarles el dedo del medio en su jeta. Y luego con eso que mencionas que Drake tendía mucho a compararse con Michael Jackson, le dice así como, no mames, cabrón, Prince le sobrevivió a Michael Jackson. Ajá. Entonces, otra vez sigue diciendo N-word, N-word, boom, boom, boom, boom, boom. Y le dice algo así como de, güey, todos tus perros están siendo enterrados. Lo único que van a ver es como que un cementerio de mascotas, ¿no? Pues haciendo referencia a For All the Dogs. Y es como de, güey, no mames, esto fue lo que le prendió fuego a todo. Si Control había estado cabrón, esto estuvo más cabrón todavía. Y pues nada, güey. O sea, sí se me hace como que una rola muy agresiva. Está como que muy cabrona. En serio, Kendrick sí tiró a matar, güey. Pero siento que en este nivel todavía estaba en plan de, güey, te estoy tirando mierda a ti como artista, a tu música, a lo que hiciste en ese disco, a la pendejada que dijo J. Cole, ¿sabes? Sí, sí. Lo estoy dejando en un nivel del juego, lo estoy dejando en un nivel del rap, te estoy demostrando que líricamente te puedo hacer mierda, güey. Quédate ahí. Pero sí, o sea, en resumen, es eso, es una rola agresiva, es una rola directa, güey. No dice nombres, pero no hay necesidad de que diga nombres, porque con el solo hecho de mencionar las canciones y meter todas estas referencias, sabes que se está refiriendo a estos dos cabrones, güey, ¿sabes? Que les está dando en la madre. Y pues eso. Sí, pues tan solo con decir first person shooter ya sabes de qué se trata todo. Pero sí está cabrón. Y y ahorita voy a ir un poco más a detalle con algunas cosas. Sí, las barras de Future están cagadas más que nada. Ajá, por ahí dice Young Metro, Young Metro, Young Metro 3 times. Como si lo estuviera invocando, si fueran Beetlejuice o algo así, güey. Ajá. Y hay una cosa que hizo Metro Boomin aquí que me gusta mucho, es que esto le hace como Bumblebee, que habla con la radio, güey. Así le hace Metro Boomin, o sea, él habla con las canciones que está poniendo como samples. En este caso es de una cantante que se llama Michelle, que como sample apareció por primera vez en una canción de Eazy-E que se llama Easy Does It. El sample dice: He once was a thug from around the way. Es decir, él alguna vez fue un maloso que andaba por ahí. Que es interesante que la palabra thug suene como dog. Pues como si dijera solo era un perro y yo que andaba por ahí, ¿no? Y pues nada, Kendrick se arranca y les voy a contar algunas cosas que también me llamaron, que dice don't pull no coffin out of your mouth, I'm way too paranoid for a threat. Que es lo mismo que no abras la boca para que te maten. Yo me pongo paranoico si me tiran. O sea, es como, como, uy, no, me vas a tirar. Uy, no, no, uy, no, te hubieras metido, güey, uy, no. Ajá, y luego de que dice que el respeto es la mejor de las tres cosas que dijo, dice, ¿cómo es esto? Ah, the last one is better, say it's a lot of goofies with a check. Es decir, el respeto es mejor porque pues, hay un montón de pendejos que tienen dinero. O que tienen poder. Aquí mete el poder y el dinero en la misma palabra, que es check, porque check se puede entender como cheque y se puede entender como las marcas de verificación que hay en internet. Goofy se puede interpretar tanto como una persona tonta, como el perro de Disney, ¿no? El amigo de Mickey Mouse. Que es relevante, claro, porque el disco de Drake es For All the Dogs. Dice por allí. Dice, I mean, I hope that sentiment symbolic. Espero que sus sentimientos sean simbólicos. Espero que no me estén tirando de a de veras, porque si no van a ver el infierno. Después de que dice que él escogió la violencia, dice, ok, let's get it up. It's time for him to prove that he's a problem. Órale, pues vamos a demostrar que él es un problema. Está hablando directamente de Drake. Si de verdad quieren jugar, tráiganse unos 3 cartuchos. Es decir, si tienen con qué dispararme, disparen, ¿no? O sea, si quieren sacar otras 3 rolas, sáquenlas. Porque traigo para todos. Por ahí dice también. ¿Dónde estaba? I crash out like fuck rap. This melly melly if I had to. voy a hablar mal del género, voy a decir fuck rap, o voy a insultar leyendas como Melly Mel si es necesario. Uh-huh. Dice, got two T's with me, I'm snatching and burning tattoos, it's up. Tengo quien me proteja. Two T's es el jefe de seguridad de Top Dog Entertainment. Uh-huh. Y si les voy a arrancar su identidad, o sea, les voy a arrancar sus cadenas, voy a quemarles los tatuajes, voy a quitarles su identidad. Prince sobrevivió a Michael Jackson. En el sentido que dices, o sea, literalmente vivió más que Michael Jackson, uh-huh. pero también sobrevivió a su fama, ¿no? O sea, que realmente está diciendo, yo soy más voy a ser más importante a la larga que tú. Uh-huh. Dice, for all your dogs getting buried, that's K9 with all these nines, he got see Pet Cemetery. Es una K con todos estos nueves. Va a uh-huh. ser un cementerio de mascotas. K como de AK-47 y 9 uh-huh. como de 9 milímetros, ¿no? O sea, es como yo soy una AK y ustedes son 9 milímetros. Uh-huh. Pero al mismo tiempo está en el sentido de K9 como canino, ¿no? K9. Uh-huh. Y pues sí, así está. Y es una declaración de guerra tal cual. Si vas a tirar, pues jale. Y de esta, de Like That, se desprendieron tres cosas al menos. Un remix de La Persona con K. Uh-huh. Que inicia diciendo, no te preocupes, Dot, yo me encargo. Es como, no mames. Ridículo, pero en fin, también de esto se desprendió un diss track de Rick Ross hacia Drake, uh-huh. que se llama Champagne Moments, en donde, entre otras cosas, bueno, la portada pone una foto de cómo se vería Drake si fuera blanco. Uh-huh. Pero entre otras cosas, le hace burla por haberse operado. Okay. La nariz más notoriamente, pero en fin. Y de aquí también se desprende el segundo álbum de Metro y Future, que se llama We Still Don't Trust You, en donde vienen diss tracks de The Weeknd hacia Drake también. Ajá. Entonces, hasta ahí eso. Lo siguiente que pasó fue el 5 de abril, cuando este J. Cole anunció de sorpresa su mixtape Might Delete Later, en las cuales venía una canción llamada 7-Minute Drill. Ajá. En donde pues decide responderle a Kendrick. Y dinos cómo salió eso, amigo. Pues mira, amigo, aquí tenemos que poner algo importante sobre J. Cole. Ajá. Ajá. Yo le estaba contando a una amistad este pedo. Sí. Y le estaba contando que J. Cole, a lo largo de todo este pedo, específicamente desde 2014 Forest Hills Drive, siempre ha abogado porque todos se lleven bien. Ajá. Ajá. Ahí directamente le dice a Kendrick, nada más a Kendrick, así como de, güey, nosotros estamos más arriba, tenemos la corona, tenemos que hacer las cosas bien para no matarnos como en el pasado, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, esta amistad dice que J. Cole es como esta muchacha de chicas pesadas que dice que quisiera hacer un pastel de abrazos, besos y amor y que al comerlo fuéramos felices. Ajá. Y sí, güey, porque ese güey siempre ha sido así, pero no sé por qué chingados, quién lo presionó. No sé si fue la disquera, no sé si fue Drake, no sé si fue alguien por allá en Dreamville que le dijo así como de, güey, saca un diss track. Ajá. Entonces sacó 7-Minute Drill y en esta rola le dijo así como de, güey, no mames, estás como bien pendejo, sí te estoy apuntando, pero me está temblando la mano mientras te apunto. Uh-huh. Y aparte, como que fue algo como que yo lo entendí, güey, o sea, en la primera rola lo entendí como que le estaba tirando a los discos de Kendrick en orden de cómo habían salido, ajá, porque le dijo así como de, tu primero fue un clásico, el segundo dio hueva y el tercero como que fue trágico. Ajá. Ajá. Creo que así como que mucha gente lo entendió también, güey, pero como que cambió el orden de los discos. Es un pedo que tengo ahí yo con internet. Ajá. Ajá. Porque según yo, J. Cole sí estaba como que hablando desde Section 80 y la gente entendió que estaba hablando desde Good Kid, Mad City. Entonces fue como de, ok. El chiste es que este güey le tiró mierda a Kendrick, güey, y eso duró como que una semana. Y justo como a la semana o semana y media después fue el Dreamville Festival, ahí en alguna parte de Estados Unidos, no sé dónde. Y Drake como que a medio show dijo así como de, güeyes, les tengo que hablar algo muy importante, me voy a sentar aquí en el escenario. Ajá. Y les voy a decir que ya sé que todos ustedes escucharon el My Delay Letter, que qué cagado que se llama así porque siempre sí lo borró, güey. Simón. Y güeyes, ya vieron lo que dije, güey, ya vieron por qué es este pedo. Yo la verdad estoy muy arrepentido. Hice algo que prometí hace mucho que ya no iba a hacer, güey, que fue tirarle mierda a un rapero muy cabrón. Me llevó a una parte muy oscura de mí. Sinceramente no me siento bien con esa rola, güey. Sinceramente no me gusta, güey. Y pues como esta mierda se llama My Delay Later, pues sí lo voy a borrar, güey, porque no me gusta, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Entonces, se disculpó públicamente con Kendrick Lamar, güey. Y borró la rola de todas las plataformas digitales, güey. Si ustedes la encuentran en YouTube es porque algún ñero fue y la subió, güey. Y también pueden encontrar la letra en Genius y en alguna otra página. Uh-huh, uh-huh. Pero, pues, güey, eso fue lo que pasó, güey. Y ahí nada más como que dio a entender, güey, que es algo que no quería hacer, güey. Estaba consciente de la bomba que podía explotar, güey. Es algo que no quería hacer por eso y porque es J. Cole, güey. Te digo, J. Cole es como el pan en todo este pedo. Ajá. Y porque justo hace unos días, me parece, te pasé un tweet por ahí en el que decían que ¿cómo se llama este güey? Schoolboy Q. Uh-huh. Le dio el pitazo a J. Cole así como de, güey, salte de este pedo, güey. O sea, se va a poner así como que muy, muy, muy, muy de la verga, güey. Salte de este pedo, no te conviene estar ahí, güey. Schoolboy Q es un gran amigo, güey, porque J. Cole sí se salió. Y justo ayer, antier, salió una foto de este güey bien chill en la playa tomándose fotos con los fans, güey. Y es como de, no mames, güey, la mejor decisión ever de la historia del hip hop, güey, porque se salió y no le cayó nada de la mierda que sí le está cayendo a Drake. Y pues nada, eso con 7 Minute Drill, amigo. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Uy, pues, la verdad es que sí, J. Cole tomó una buena decisión, pero otra vez, J. Cole es una persona pues muy pro paz, ¿sabes? Uh-huh. No me acuerdo si fue él o fue Tyler, the Creator, cuando salió el verso de Control. Uh-huh. En vez de enojarse, en vez de llorar porque le tiraron o algo por el estilo, dijo, güey, qué halago que me pongas entre todas estas personas tan cabronas, güey, ¿sabes? Entonces, como que él jamás ha tenido beef con Kendrick. Es más, yo siento que Cole es como su hermano mayor, güey, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es que es como él fue el que le dijo a Dre, oye, topa este güey, está bien cabrón, yo te produzco una rola, hay que hacer un álbum juntos, al final no lo hicieron, pero es como que siempre están ahí como muy, muy al tiro, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, efectivamente, al final dijo se disculpó 3 días después. Schoolboy Q le dijo, no vengas a la escuela mañana. Pero bueno, y se nota mucho en la rola que él no quería hacer nada de eso. Uh-huh. Porque por ahí dice, me hicieron una llamada diciéndome que alguien me andaba tirando. Y yo dije, este nomás busca atención. Porque, o sea, supongo que entiende cómo piensa Kendrick. O sea, solo quiere como calentar las cosas, ¿no? No quiere realmente herir a nadie. Y luego dice, don't put it so much work in the streets, he got pension. Esto yo lo interpreto como que está hablando sobre Kendrick diciendo, él ha puesto mucho esfuerzo en tener credibilidad en la calle. Tanto que ya es como un pensionado, ¿sabes? Ajá. O sea, es como no, este güey tiene mucha calle. No, no es, no conviene meterse con él. Ajá. Uh-huh. Sin embargo, pues procede y dice algunas cosas. Como lo gracioso de esto es que yo ni siquiera quiero el prestigio, al carajo los Grammys, porque esos crackers nunca han hecho nada por mí. Uh-huh. O sea, él ni siquiera dice, lo voy a hacer nada más porque me lo están pidiendo, pero yo ni, no quiero ni esto, ni siquiera lo que vaya a salir de aquí. ¿Ah? O también dice, señor, por favor, no me hagas dispararle a este compa porque lo quiero mucho. Es como no mames. No, pues por favor, ya basta. Ay, de hecho, desestima la pelea. Dice: esta pelea no es más real que las cosas que yo vi en Cumberland. Él es de Cumberland, que es un lugar en Fayetteville, Carolina del Norte. Uh-huh. Entonces es como de esto no es. No, ni siquiera está a ese nivel, ¿no? Pero pues supongo que no sabía en qué se iba a meter. Así que qué bueno que Skull Hugh le dijo: no vengas a la escuela, carnal. Y pues bueno. Y pues sí, todos pensábamos que hasta ahí iba a quedar. O sea, Drake no tiene. Bueno, ya había perdido credibilidad con la pelea de Pusha T. Uh-huh. Y entonces fue como de no se va a atrever a responder después de cómo quedó como pendejo esa vez, ¿no? Uh-huh. Pero probó que nos equivocamos un 19 de abril. Sí. De hecho, se filtró unos días antes, pero el 19 de abril salió de manera oficial Push-Ups. Uh-huh. Hice varias cosas aquí, pero y la verdad es que debo reconocer que él y sus escritores Fantasma, la verdad es que sí se rifaron. O sea, la verdad es que siento que armaron una buena rola. Uh-huh. Y esto fue una respuesta para Kendrick, Future y Metro. Ajá. Cuéntanos, ¿cómo viste Push-Ups? ¿Qué hay allí? Cuéntanos. Mira, voy a resaltar algo. Voy a hablar bien de Drake después de muchos años. Ajá. A ver. Es la rola en la que personalmente yo le he visto un buen flow a Drake. Ajá. Ok. Ajá. Y ya, es lo único bueno que tengo que decir de esa canción. porque por lo demás, güey. Nomás que sí se me hizo como una rola bien. Como bien pendeja, ¿sabes? Ok. O sea, porque tiene un buen flow, güey. Eso no lo voy a negar. Pero, por ejemplo, tienes por un lado Like That, que uh-huh. es violencia lírica as hell. Ajá. Siento que. Que él pudo haber respondido en ese mismo nivel, pero no lo hizo. Este güey se fue a lo tonto. Ajá. Y hay un verso que a mí me llama mucho la atención porque dice: How the fuck you big stepping with a size 7 men's on? Ajá. Porque le está diciendo así como de: güey, ¿cómo estás dando grandes pasos si calzas del 5? Ajá. Porque el 7 gringo es como el 5 de nosotros. Ajá, ajá. Y luego por ahí también le dice enano, güey, que a mí personalmente me ofendió porque también mido como 1.20 igual que el Kendrick. Lol. Y es como de, güey, es que no sabes a mí lo pendejo que se me hace eso porque es como... Siento que es igual de idiota que cuando tú dices algo y la gente te dice, mijo, ya coja. Es como de, güey, no mames, o sea, ¿qué pinche nivel de güey de secundaria o de prepa exacto, tienes que tener sí. en la cabeza, güey, para responder ese tipo de mierdas, güey? Es como de... Estás demostrando que no tienes inteligencia, güey. Y Drake está haciendo aquí eso, ¿sabes? O sea, toda la rola es tirarle mierda por pendejadas, güey. Y es como de no mames. O sea, por ejemplo, también agarra y le tira mierda por el verso que tiene en una canción con Maroon 5, güey. Y es como de... Sí, también. La rola no es mala, güey. O sea, entiendo que quieras demeritarlo diciendo que se está mezclando con artistas... pop como Maroon 5 y Taylor Swift, güey, porque el verso que viene después de lo de Maroon es lo de Taylor, güey, pero es como de, güey, eres Drake, güey, ¿sabes? Sí, claro. O sea, me estás diciendo eso después de que tú sacaste More Life con Passion Fruit, que es una canción que me gustaba mucho, pero que es la más pop del mundo. Me estás diciendo eso después de que sacaste Certified Lover Boy, que es un pinche disco que no valió para pura madre, güey. Eso por un lado, güey. Por otro, no entiendo para qué metió a todo TDE aquí, güey. Para qué metió a SZA, para qué metió a Top Dog, para qué metió también a 21 Savage. Uh-huh, uh-huh. Tengo que reconocer que hay como un juego de palabras ahí medio interesante porque dice: Like your label, boy, you in a scope right now and you gon' feel aftermath of what I write down. Ajá, uh-huh. Ahí estaba mencionando a Interscope y a Aftermath, que son como los pedos ahí de Dr. Dre. Sí, sí. Entonces, ahí estuvo interesante la tiradera de mierda, pero volvemos a lo mismo, güey. Otra vez a tirar mierda, a mencionar que él es como Michael Jackson. No sé, como que es como de, güey, no mames, ¿de qué estás hablando, Drake? O sea, no sé, está como que muy cabrón. Por ahí también le tira mierda a este... A The Weeknd, güey, porque menciona a Abel, güey, y es como de ok. Y está interesante que lo mencione también, güey, porque dice Cash Blowing... Apple Braid, Out There Thinking, Shit We Do For Bitches y Doing for N-Words. Ajá, casi se me sale. Sorry. Está bien. Pero eso es también una referencia a Starboy, porque ahí en Starboy dice algo así The Weeknd como no lo estamos haciendo por las mujeres, lo estamos haciendo por los carros, ¿no? Entonces es como de ok, entiendo, otra vez lo pudiste haber dejado ahí al nivel lírico, güey. Pero creo que donde todo se va a la mierda es donde directamente me menciona a Whitney, güey. Porque es como de, güey, ¿para qué metes a la esposa de este cabrón aquí? Efectivamente. Luego, en el segundo verso, está este como que diciendo... Cada canción que estos güeyes han puesto así como que en Billboard y en todos esos lugares... La tienen gracias a Drake. Ajá, y es como de... No, güey, si estás haciendo como que referencias a Poetic Justice es como de a lo mejor, güey, pero te estás refiriendo a toda la industria, güey. Toda la industria ha hecho algo importante en todos estos charts que mencionas y no todo es gracias a Drake, güey, ¿sabes? Y lo más cagado es que después todas las rolas que sacó Kendrick sí terminaron en estos charts, güey. Y sí. Fue gracias a que él las hizo solo, güey, y gracias al pinche odio que te tiene, ¿sabes? Luego también como que empieza a mencionar otra vez a Top Dog, güey. En serio, no sé por qué quería meter a todos estos cabrones ahí. Tiro que le salió por la culata, güey, porque después todas las rolas que saqueó Kendrick, güey, estos güeyes se las celebraron, güey. Sí. No importaba si fue Schoolboy Q o J-Rock o AB Soul o sí, cualquiera man, de ellos, güey. Creo que también por ahí vi a Isaiah Rashad, güey, echándole porras a Kendrick, güey. Todos se pusieron del lado de Kendrick, güey. No, no sé qué quería lograr con estas menciones, güey, pero nada le salió bien. Ajá. Luego por ahí también está como que ya mandando la verga a Doc, güey, porque dice I don't care what Cole think, that dog shit was weak as fuck, ¿sabes? O sea, es como de la única persona que te pudo haber hecho el paro, güey, y creo que también por ahí Drake Kendrick lo menciona, perdón, la estás mandando a la verga, güey, o sea, solo te estás aislando y es como de, en resumen, esa es la rola de Drake. Al final el outro es como de... Dice algo ahí como que interesante que dice I was really, really trying to keep it PG, que es como de... Estaba intentando dejarlo como que en un nivel, pero no entiendo en qué momento este güey se lo locó la caca y empezó a mencionar a toda esta gente y a meter a Whitney aquí, güey. Y fue como de, no sé, o sea, como que Drake solito se empieza a dar en la madre aquí, ¿sabes? Y otra cosa que también quiero recalcar, güey, que este outro... Es como el intro con el que empieza, me parece que Family Matters. Ajá. Ah, efectivamente. Entonces siento que Drake como que ya tenía algo por ahí preconstruido, pregrabado y así. Pero en resumen, güey, o sea, la rola de Drake es... Pusiste a un güey de secundaria a decir pendejadas, güey. Y lo más pendejo de todo es que salió de sus escritores fantasma, güey. Y es como de no mames, o sea... 5 o 6 cabrones ahí alrededor de este güey no pudieron dar algo mejor que esto, güey. No me jodan. Y así. Ajá, ajá. Sí. Sí, la verdad es que siento que aquí Drake la regó. Porque, o sea, si ya estábamos en un nivel de juego, ¿sabes? O sea, estábamos todavía en... Vamos a medírnosla líricamente, ¿no? Pero este güey como que se lo tomó... muy en serio y empezó a jugar con cosas con las que no debió meterse. De hecho, a mí sí, igual que a ti me molestó como que a cada rato estuvieran mencionando lo de su estatura. Es como de, güey, no mames, ¿cuántos años tienes, cabrón? Deja de burlarte de la estatura de los demás, like. De hecho, lo de Top Dog lo menciona porque según él escuchó un rumor de que Top le estaba robando. Porque mira, este verso dice: Cause Top told you, drop and give me 50 like some push-ups. O sea, al piso y dame 50. O sea, me gusta el juego porque es como juega con el sentido de las lagartijas y de que según él, Top Dog le pidió a K-Dot la mitad de sus ganancias, el 50%. Incluso lo instiga, le dice: A ver, enséñame tu contrato para ver cuánto te están robando. Y dice: "The way you do in split pitch, your pants might rip." Sigue con las referencias al ejercicio. Sigas haciendo splits así, se te van a romper los pantalones. Uh-huh. O sea, splits como de ajá, o sea, splits como cuando doblas las piernas. Uh-huh. Y splits como cuando separas algo, ¿no? Como el dinero. Ajá. Y menciona, la razón por la que menciona Sisa es porque, según él, Sisa, Travis Scott y 21 Savage son más grandes que Kendrick. Según él. Ajá. Porque Drake está tirándole a Kendrick desde el ángulo del éxito comercial. Uh-huh. O sea, él no entiende que esto del rap beef se juega con grandeza en la cultura, grandeza en las letras, ¿sabes? Él no entiende eso. Por como lo único que tiene para presumir es su éxito comercial, uh-huh, es con lo que le está tirando a Kendrick. Incluso le señala que es una pelea injusta, dice, porque tienes a 20 de tu lado, son 20 contra 1. Uh-huh. Y ya es cuando procede a hablar de The Weeknd y a tirarle a más gente, y es como no sé. Uh-huh. Y luego dice que a Metro, dice: "Metro, mejor ponte a hacer beats." Y es como de ok. Ajá. Y pues sí, el peor error, como bien lo mencionas, es que mencionar a Whitney, porque es como de ¿Qué tiene que hacer Whitney aquí? Uh-huh. Y esta presión y presión, él está diciendo drop, drop, drop, ¿no? Saca algo, tírame. Uh-huh. Y pues sí, pone ahí ese fragmento de DJ Academics, que es una personalidad de internet, el fan número uno de Drake. Es un, uh-huh, pendejazo. Y lo cita diciendo: "What top five you smoking on, Kendrick?" Que es una referencia a Family Ties, cuando dice: "I'm smoking on top fives tonight. Y pues sí, eso es con push-ups. Y fíjate que vi las reacciones de la gente cuando salió esta canción. Mm-hmm. Y pues la gente sí estaba como de: "Pues sí, hizo un buen trabajo, ¿eh?" O sea, a ver con qué responde Kendrick, si es que responde, porque también existía esa posibilidad que Kendrick dijera: "Ay, hasta parece que me voy a involucrar con este imbécil, ¿no?" Mm-hmm. Pero ¿quieres hablar de TaylorMade o nos vamos a un corte? Pues si quieres nos vamos a un corte. Dale, pues. Vamos a escuchar algo del futuro. Y ahorita regresamos a hablarles de esa y otras canciones. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Euphoria. Them superpowers get neutralized. I can only watch in silence. The famous actor we once knew is looking paranoid and now spiraling. You're moving just like a degenerate. Every antic is feeling distasteful. Why calculate you're not as calculated? I can even predict your angles. Fabricating stories on the family front, cause you heard Mr. Morale. A pathetic master manipulator. I can smell the tails on you now. You're not a rap artist, you're a scam artist with the hopes of being accepted. Tommy Hilfiger stood out, but FUBU never had been your collection. I make music that electrify them. You make music that pacify them. I can double down on that line, but spare you this time. That's random acts of kindness. Know you're a master manipulator and habitual liar too. But don't tell no lie about me, and I won't tell truths about you. I'm out the way, I'm low, okay. Yeah, the island right here is remote, okay. I ain't thinking about no reaper. Nigga, I'm reaping what I sow, okay. Got a Benjamin and a Jackson all in my house, like I'm Joe, okay. Hellcat, made his homeboys and them types LA solo, okay. Everybody wanna be demon till they get chipped by a throwaway. And I might do a show a day. What's a lame? Always a lame. Oh, you thought the money, the power of fame will make you go away. Have you ever played? Have you ever? Okay, nigga, let's play. Have you ever watched your enemy down? Like with a poker face, have you ever paid 500,000 like to an open case? Well, I have, and I failed at both, but I came out straight. I hate when a rapper talk about guns, then somebody die, they turn into nuns, then hop online like pray for my city. He faking for likes and digital hugs. His daddy a killer, he wanna be junior. They must have forgot the shit that they done. Dementia must run in his family, but let it get shaky. I park your son. The very first time I shot me a Drake, the homie had told me to aim it this way. I didn't point down enough. Today I show you I learned from those mistakes. Somebody had told me that you got a ring. Oh God, I'm ready to double the wage. I'd rather do that than let a Canadian nigga make Pac turn in his grave. Cut the business, you got shit twisted. What is it, the brakes? I hurt your feelings, you don't work with me no more. Okay, it's three ghosts left and I see two of them kissing and hugging on stage. I love them to death and in 8 bars I'll explain that phrase. It's nothing nobody can tell me. I don't wanna talk on no celly. You know I got language barriers. It's no accent you can sell me. Yeah, Cole and Ivory know I'm a selfish nigga. The crown is heavy. I pray they my real friends. If not, I'm YNW Melly. I don't like you popping shit at Pharrell. For him, I inherit the beef. Yeah, fuck all that pushing P. Let me see you push a T. You better off spinning again on him. You think about pushing me. He's Terrence Thornton, I'm Terrence Crawford. Yeah, I'm whooping feet. We ain't gotta get personal, this a friendly fade. You should keep it that way. I know some shit about niggas that make gonna wanna look like a saint. This ain't been about critics, not about gimmicks, not about who the greatest. It's always been about love and hate. Now let me say, I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. We hate the bitches you fuck, cause they confuse themselves with real women. Then notice I said we, it's not just me, I'm what the culture feeling. How many more fairy tale stories about your life till we had enough? How many more black features till you finally feel that you're black enough? I like Drake with the melodies, I don't like Drake when he act tough. You gon' make a nigga bring back Puff. Let me see if Chubbs really crash something. Yeah, my first one like my last one. It's a classic, you don't have one. Let your core audience stomach that, then tell them where you get your abs from. V12, it's a fast one. Bow, bow, bow. Last one. Headshot for the year. You better walk around like Daft Punk. Remember? A top dog, who the fuck they think they playing with? Extortion my middle name as soon as you jump off of that plane, bitch. I'm allergic to the lame shit. Only you like being famous. Yachty can't give you no swag neither. I don't give a fuck about who you hanging with. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. Surprise, you wanted that feature request. You know that we got some shit to address. I even hate when you say the word nigga. But that's just me, I guess. Some shit just cringeworthy. Ain't even gotta be deep, I guess. Still love when you see success. Everything with me is blessed. Keep making me dance, waving my hand, and it won't be no threat. I'm knowing they call you the boy, but where's the man? Cause I ain't seen him yet. Matter of fact, I ain't even bleed him yet. Can I bleed him? When I see you stand by Sexy Red, I believe you see two bad bitches. I believe you don't like women. It's real competition. You might pop ass with them. Let's speak on percentage. Show me your splits. I'll make sure I double back with you. You assigned to a nigga that signed to a nigga that said he was signed to that nigga. Try cease and desist on a like that record. Oh what, you ain't like that record? Back to back, I like that record. I'ma get back to that for the record. Why would I call around trying to get dirt on niggas? Y'all thinking my life is rap? That's whole shit, I got a son to raise. But I can see you don't know nothing about that. Waking them up, know nothing about that. Then tell them to pray, know nothing about that. Then giving them tools to walk through life like day by day, know nothing about that. Teaching them morals, integrity, discipline. Listen man, you don't know nothing about that. Speaking the truth and consider what God's considering. You don't know nothing about that. Ain't 20v1, it's 1v20 if I gotta smack niggas that right with you. Yeah, bring him out too, I clean him out too. Tell Bean that he better stay right with you. Am I battling ghosts or AI? Nigga feeling like Joel Austin. Funny he was in a film called AI. And my sixth sense telling me to off him. I'ma blick niggas all in they coughing. Yeah, OVO niggas is dick riders. Tell him run to America to imitate heritage. They can't imitate this violence. What I learned is niggas don't like the West Coast. And I'm fine with it, I'll push the line with it. Pick a nigga off one at a time with it. We can be on a 3-hour time difference. Don't speak on the family, Crody. It can get deep in the family, Crody. Talk about me and my family, Crody. Someone go bleed in your family, Crody. I be at Newhall King eating fried rice with a dip sauce and a blimey, Crody. Tell me you're cheesing, fam. We can do this right now on the camera, Crody. Hey, fuck y'all niggas, I don't trust y'all niggas. I wave one finger and thump y'all niggas like, Phil go punt y'all niggas, they punk y'all niggas. Nobody never took my food. Whoever that's fucking with them, fuck you niggas. And fuck the industry too. If you take it there, I'm taking it further. Psst, that's something you don't wanna do. Ooh. We don't wanna hear you say nigga no more. We don't wanna hear you say nigga no more. Stop. Y amigos, eso fue Euforia con Kendrick Lamar. Uh-huh. Y pues bueno, el mismo día que Drake sacó Push Ups, más en la nochecita sacó Tailor Made. La escribió el propio Drake, según esto. Probablemente también su escritor es fantasma. Uh-huh. Y mira, yo le voy a dar puntos por creatividad porque está como tendiendo hacia la tortura psicológica, güey, ¿sabes? Uh-huh. Metiendo las voces generadas por inteligencia artificial de Tupac y de Snoop Dogg. Uh-huh. Y pues obviamente con eso la cago porque pues pues no le pidió permiso a los propietarios de la música de Tupac como para hacerlo, ¿no? Entonces fueron y dijeron, güey, bajas esto, pero ya. Y pues cuéntanos qué hay en esta canción, cuéntanos. Eso, amigo, no la escuché, una disculpita. No la escuché. No. Ah, ok, está bien. Va. Entonces yo les cuento. De hecho, yo tampoco la había escuchado completa hasta ahora. Pues básicamente se va en que Tupac le dice a Kendrick, la costa oeste te necesita, y le comienza como a... O sea, Drake empieza a tratar de adivinar a través de Tupac qué va a usar Kendrick en su contra. Dice, oh, dile que tiene la piel clara, dile que si se siente atraído hacia los menores, que sinceramente, o sea, no sé por qué, aunque no le afectaran esas cosas a Drake, se está disparando en el pie diciéndolas, ¿sabes? Uh-huh. Ajá, porque dice, talk about him liking young girls, that's a gift for me. Mencionan un par de ocasiones House of Blues, que es el lugar donde Tupac dio su último concierto, lo cual le da un tono medio agresivo y subliminal al asunto, ¿no? O sea, como es como si dijera que Kendrick va a salir herido o algo así, ¿no? Dice, oh, no eres esa clase de persona agresiva que quema tatuajes, pues no eres un convicto como para hacer eso. Y dice, you're supposed to be the boogeyman, go what you gotta do. Esto supongo que es en referencia a Element. I promise the juicy Candyman. O sea, te prometo que vas a ver al Candyman si sigues metiéndote conmigo, ¿no? Dice, I knew never been on jail. Esto lo dice con la voz de Snoop Dogg y dice, básicamente, sabemos que nunca has estado en prisión, nunca le has disparado a nadie o apuñalado a alguien, nunca has hecho nada violento. Son tus homies los que te están empoderando. Con eso básicamente Drake le está diciendo, sabemos que toda la credibilidad que tienes en la calle es falsa, a través de Snoop Dogg. Y pues no sé, para mí, aunque fue creativo, sus rimas están aburridas. Uh-huh. ALB, o sea, es como, güey. Uh-huh. Insinúa también que Kendrick le rinde cuentas a Taylor Swift. La conclusión a la que llega Drake es que Kendrick rehizo la estrofa de Bad Blood para Taylor. Por lo tanto, Taylor y Kendrick son amigos. Y si no respondió de inmediato ese día, es porque ese día Taylor sacó The Torture Poets Department. Uh-huh. O sea que ella dicta cuando publican canciones o discos sus amigos. Ok. Y entonces reta a Kendrick, dice, ya saca algo, aunque sea lo más ligero. Y me llama la atención cómo termina la rola, porque dice, sí, un saludo para Taylor. Es la gangster más grande de la música ahorita. Uh-huh. Dice, saben, yo también moví mi álbum cuando ella lanzó el suyo. Dot, sé que estás en tu departamento en Nueva York y que estás batallando para escribir. Estás con tu blog de notas haciendo gimnásticas líricas. Será mejor que me lances un sentido quíntuple en esa rola, algo que yo ni siquiera entienda. Será mejor que esa mierda sea una locura. Te estamos esperando. Sabes, siento que probablemente, o sea, como que Drake cree que probablemente Kendrick no ha sacado nada por Taylor Swift, pero respeta que sea como pues así de buen jugador, vaya. Ajá. Y no sé, también siento que como que se dio cuenta de su error en push-ups y dijo, bueno, ok, sí, estamos jugando, ¿verdad? Sí, seguimos jugando, ¿verdad? Perdón por haber dicho eso, o sea, sí estamos jugando. Y es como, metiste la pata de más y ahora te toca ver las consecuencias. Pasó semana y media. De hecho, el idiota de DJ Academics iba llevando la cuenta. Dice, llevamos 2 días sin que Kendrick responda. 3 días sin que Kendrick responda. Y así andaba el güey. Ajá. Un 30 de abril, sin previo aviso, Euphoria sale. Cuéntanos, por favor, de Euphoria, amigo. Simbólico que lo haya sacado el día del niño. Pues mira, para eso también tenemos que tener otro contexto, ajá, que uh-huh. yo me enteré justo esta semana, que es que Drake es productor de esta serie que se llama Euphoria, uh-huh. que a mí no me llama la atención, pero para nada, y con la que todo pinche Twitter se la pasaba mamando los domingos de por allá de 2020-2021. Listo, ya lo dije. sí, es como que una tiradera de mierda a Drake por cosas que va a mencionar a partir de aquí y a partir de las otras rolas. Ajá. Uh-huh. La rola empieza diciéndole que... que pues no mames, que se han neutralizado sus superpoderes, que el actor que alguna vez conocimos por verse paranoico en esa serie de Degrassi, pues ahora se está como que mandando la verga. Ajá. Le está diciendo, te estás moviendo como un degenerado, puedo calcular cuál va a ser tu siguiente ángulo porque tú no eres tan calculado contigo mismo. Ajá, exacto. Fabricas historias de mi familia. Porque escuchaste, mas no le pusiste atención a Mr. Morale. Eres un manipulador patético. No eres un artista de rap. Eres una estafa. Y todo esto que haces es para ser aceptado. O sea, técnicamente le está diciendo blanco. Ajá. luego le dice, yo hago música que los electrifica. Tú haces música que los pacifica. Y es como de, ok, esto nada más es el primer verso y lo hace como con un beat muy tranquilo. Y luego este verso lo termina diciendo así como de, güey, no digas mentiras acerca de mí si no quieres que les diga verdades acerca de ti. Ajá. Entonces, aquí ya hay un cambio de beat, güey, que es algo a lo que según yo Kendrick sí está como que muy acostumbrado a hacer. Sí. No sé por qué a la gente le sorprendió tanto, pero... pues cambia de beat y cambia de voces. Ajá. Ajá, ajá. Y luego otra vez le empieza como que a tirar mierda. Dice, todos quieren ser un demonio hasta que los mandan a la verga. Y aquí es donde ya se desata, ¿no? Porque empieza a hacer como que muchas referencias a cosas que tiene este güey, como el anillo de Tupac que compró por ahí en una subasta. Ajá. Ajá. Ajá. Luego también les dice así como de que prefiero hacer como que otras pendejadas en lugar de dejarme de un canadiense que haría que Tupac se dé vuelta en su tumba. Dice que quedan tres de los más grandes y veo a dos de ellos besándose y abrazándose en el escenario. Y dice, los amo a muerte y en 8 barras les voy a explicar esa frase. Ajá. Ajá. Es aquí donde se ve como que todo ese machismo que mencionábamos al principio de este podcast. Y evidentemente está haciendo referencia a, pues, a Drake y a J. Cole. Ellos son los que se están besando y se están abrazando arriba en el escenario por este tour que habían hecho a lo largo de Estados Unidos. Ajá. Luego les dice que él es egoísta, que la corona está pesada, que espera que sean sus verdaderos amigos, que si no, pues va a tener que ser JNW Melly. No sé quién sea ese güey, ojalá ahorita nos lo expliques. Uh-huh. Luego mete ahí a Pharrell también. Como que recuerda todo este pedo con Pusha T y así. Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh. Otra vez más mierda, más mierda, más mierda, más mierda. Y luego ya le empieza a decir directamente a Drake, güey, esto siempre ha sido como una relación de amor-odio, pero ahora sí ya te voy a demostrar que soy tu hater más grande. Ajá. Odio la manera en que caminas, odio la manera en que hablas, odio la manera en que te vistes, odio la manera en que tiras mierda. Yo no voy a andarme acá como que por debajo del agua, ¿no? Yo sí te voy a tirar mierda directamente. Uh-huh. Todos odiamos a las personas con las que tienes relaciones. No lo voy a traducir así como lo dijo este güey, porque está muy culero. Uh-huh. Todos odiamos a las personas con las que tienes relaciones porque se confunden a sí mismas con personas reales. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Aquí no está tirándole mierda a la comunidad trans, sino que está haciendo referencia a que a este güey le gustan menores, ajá. O sea que le gustan niñas, mujeres que no son reales porque todavía son niñas, ajá. Sí, sí, sí. Y pues no sé, o sea, creo que esta barra está así como que muy cruda y muy, como que, pues muy ojete que lo diga así. Pero creo que tiene ese sentido e inmediatamente después dice así como de, fíjate que dije nosotros, ajá, no solo soy yo, es la manera en que la cultura se está diciendo, ¿sabes? Se está sintiendo, perdón. Y güey, o sea, creo que aquí fue cuando la gente empezó a engrosarla con, güey, es que solo dijiste cosas que ya estaban en Twitter, y es como de, sí, güey, pero es que esas cosas que estaban en Twitter y estas cosas que está diciendo este güey en la canción son cosas que están expresando cómo se sienten él y todas las personas afroamericanas en Estados Unidos que están o no involucradas en el hip hop, ajá, porque este güey Drake lo que está haciendo es como apropiación cultural, güey. Sí. Y es un sentimiento que, además de lo que acaba de decir, es muy compartido entre todos ellos. Y es lo que hace referencia en los siguientes versos, porque dice, ¿cuántas features negras más necesitas para que te sientas lo suficientemente negro? Exacto. Ajá. Me gusta Drake con las melodías, pero no me gusta cuando él actúa así como, se me está saliendo el Spanglish, cuando actúa rudo. Porque, güey, este güey no puede ser rudo. Este güey es de Toronto. Toronto, una de las ciudades más pacíficas del mundo, en uno de los países más pacíficos del mundo, güey. ¿Sabes? O sea, es como de, es como si alguien de la Condesa quisiera venir a decirme algo a mí que soy del Estado de México, ¿sabes? Lol. Yo también me emputaría y también le tiraría mierda, güey, la neta. Entonces, no sé, algo que me dio mucha risa y creo que también te dio risa a ti es como que le dijo algo así como de, güey, mejor vete a la verga igual que Daft Punk. No entiendo para qué metió Daft Punk en esto y todavía no tenemos respuesta de ellos hasta el momento. Pero sí, güey, o sea, aquí técnicamente le tiró mierda, güey, le dijo explícitamente que lo odia. Fue el verso, güey, con el que todas las personas que nos sentimos haters nos dimos cuenta que no estamos odiando con todo nuestro potencial, ¿sabes? Porque sí, sí. Aquí Kendrick lo está llevando a un nivel de odio de, güey, no solamente te voy a destruir líricamente, porque lo está haciendo por cómo rima con toda la rola y el beat, güey. Ya lo está llevando a un nivel personal, güey. Ya lo está llevando a un nivel psicológico, güey. Lo está llevando también a un nivel cultural, güey. O sea, ya le está dejando ver que no solamente es un pedo de Kendrick contra Drake, es un pedo de Kendrick contra, más bien es un pedo de todos contra este güey. O sea, nadie lo quiere, pero nadie se lo había dicho en su jeta hasta ahorita, güey, ¿sabes? O a lo mejor sí, pero no de esta manera, güey. No así de directo y no así de vete a la verga, ¿sabes? Sí, sí, sí. Luego Kendrick sigue tirando mierda, ya trae a colación el pedo de Top Dog, como para dejarle en claro que todo T.E. está de su lado y que incluso el mismo Anthony está de su lado, creo yo. Sí. Hay otro verso que estuvo como que muy sonado por ahí en todo el internet que dice, incluso odio cuando dices la palabra con N, ¿sabes? Pero eso es solo yo, supongo. O sea, Kendrick. Y es otra vez, güey, este pedo de la apropiación cultural. O sea, muchas veces hemos comentado aquí que la palabra con N viene desde el pedo de la esclavitud y desde el pedo de la lucha por los derechos civiles, y es una palabra que ellos se han apropiado a partir de toda esa lucha, güey, y que le han hecho parte de su identidad, y que venga un cabrón de Canadá, güey, a decirla como si nada, es como de, güey, no mames, otra vez no te quieras meter con el Edomex, ¿sabes? Entonces, es como de, sí, güey. Y por ahí hubo un meme, güey, que a mí me dio mucha risa y que creo que tú me pasaste, güey, que era Kendrick cuando todo México dice la palabra con N, Kendrick cuando Drake dice la palabra con N y es Kendrick emputado, ¿sabes? Sí. Es como de, güey, no mames. Luego hay otra barra que por ahí me gusta porque dice, sé que todos te llaman The Boy, o sea, el chavo, ¿sabes? Pero ¿dónde hay un hombre? Porque no lo puedo ver y es como de, güey, no mames, o sea, es como, le está dando en la madre a tu figura y a la madurez que no tienes, güey. A la madurez que nos demostraste que no tienes en push-ups. Ajá. Uh-huh. Luego dice que creo que no te gustan las mujeres, güey. Y es como de otra vez. Estoy casi totalmente un 99% convencido de que este güey no se está refiriendo a que le gustan las mujeres trans o mujeres con identidades de género que no son muy comunes para las personas en el hip hop aceptar. Estoy casi seguro de que este güey se está refiriendo a que a Drake no le gustan las mujeres porque por debajo del agua está diciendo que le gustan las niñas. Ajá. Ok, ok. Y otra vez, tira la mierda. Ya por ahí como que lo único que estoy viendo es que está haciendo referencias a Like That, a Back to Back, que es lo que nos estabas comentando hace rato. Uh-huh. También menciona ahí como un pedo de me estoy peleando con una inteligencia artificial o me estoy peleando con un fantasma, güey. Y eso está como que muy cabrón porque por un lado está haciendo referencia a los escritores fantasmas de Drake y está haciendo referencia también a la inteligencia artificial, güey. Pero no creo que solo sea por el pedo este de Tupac y de los derechos de autor con los que torcieron a Drake, sino que también está haciendo referencia que con inteligencia artificial, con ChatGPT o con Bardo, con cualquiera de las que están saliendo ahorita, güey, puedes escribir canciones. Ajá, entonces le está tirando mierda a un nivel tal, güey, que le está diciendo, aparte de que tienes escritores fantasmas, también te tienes que ayudar a escribir con la IA, güey. O sea, así de pendejo estás, güey. Así de nulo es el talento que tienes. Ajá. Sí. Luego menciona a los OB Ho, que ya no los está llamando OVO, ya les está llamando OVO. Sí, sí. Y Ho, pues es una palabra que es también despectiva para referirse a las mujeres. Ajá. Ajá, ajá. Les está diciendo así como de, güey, diles que manejen América, o sea, Estados Unidos, diles que imiten la herencia, güey. O sea, todo este pedo de lo afroamericano, lo sí. que ellos no pueden imitar es esta violencia, es algo que yo les aprendí a estos muchachos de la costa oeste, ajá, y estoy bien con ello. Y güey, es otra vez este güey resaltando que él sí vivió no solamente en Compton, güey, vivió en Bumpton con los Bloods, güey. Se mezcló con todos ellos, güey, y convivió con pandilleros y vio todos los pedos de la calle de primera mano, güey. Este güey sí presenció drive-bys, güey, ajá. Uh-huh. En todo Good Kid, Mad City es de lo que nos está hablando y nos está poniendo una imagen muy, muy cruda que este güey sí vivió, güey. Y Drake ni de pedo va a vivir en su vida, güey. Porque otra vez, nada contra la gente de Toronto, güey. Pero es Toronto, güey. O sea, ahí no puedes conocer la calle, ¿sabes? Y pues nada, en general es como de lo que habla Euforia. Y pues nada, güey, no sé cuáles sean tus comentarios y así. Híjole, pues es que hay mucho que decir sobre esta rola. O sea, neta, no he dejado de escucharla desde que salió. Uh-huh. Porque neta, o sea, más allá de qué es lo que habla la rola, la verdad es que está muy bien producida. Uh-huh. Esta, de hecho, tiene varios productores, entre ellos un compa que se hace llamar Cardo. Uh-huh. Y como que les llamó la atención a muchos. Supongo que Cardo no es y Kendrick no son dos figuras que pondrías juntas, pero sí, vamos en orden. Sí, además de todo lo que ya dijiste, está también que la canción abre con un diálogo en reversa del mago de Oz que interpreta a Richard Pryor en la película The Wiz. Uh-huh. Diciendo todo lo que has dicho sobre mí es verdad, refiriéndose a Drake. O sea, uh-huh. Todo lo que se dice sobre Drake es verdad. Dice por ahí una frase, dice todas tus payasadas se sienten de mal gusto. Uh-huh. Todas tus payasadas se sienten de mal gusto, o sea, refiriéndose a TaylorMade push-ups. Ajá. Dice yo calculo, tú no eres tan calculado, incluso puedo predecir tus ángulos, que es algo que se hizo real, o sea, uh-huh. porque realmente pudo predecir qué es lo que iba a decir. Esta línea que dice Tommy Hilfiger resalta, pero FUBU nunca estuvo en tu colección. Esto es porque Drake tenía un contrato con Tommy Hilfiger. Y lo compara con FUBU, porque FUBU es una marca mucho más del pueblo, mucho más accesible para la comunidad negra. Entonces, FUBU never had, in, had been in your collection. Tú no eres de la calle como sí soy yo. Uh-huh. Ajá. Dice, I can double down on this line, but just spare you this time. That's random acts of kindness. Esto juega con la idea de que Kendrick tiene esta personalidad bipolar que decían like that. Porque es como de ahorita puedo elegir matarte, pero ahorita te voy a perdonar, ¿sabes? Y esta frase de don't tell no lie about me and I won't tell truth by you, que viene de The Heart parte 4 antes de que sacara Them. Por ahí leí un comentario que dice que hay dos partes en esta rola y en las dos partes como que primero, bueno, hay varias en las cuales imita a Drake y hay otras en las cuales está imitando a J. Cole. Uh-huh. Entonces, esta que viene cuando está rapeando como si estuviera llorando, uh-huh, se supone que es Drake, ¿no? Dice, I think I'm thinking about no reaper, I'm reaping what I saw. Es decir, yo no estoy pensando en ningún en ninguna parca, uh-huh, pero yo sí estoy cosechando lo que siembro. Es decir, que con estas rolas va a hacer mucho. Mucho varo, ganar mucho. Uh-huh. Luego está esta barra que vi mucha gente analizar, que es esta de got a Benjamin and a Jackson all in my house like I'm Joe. Lo estaban comparando con los presidentes de Estados Unidos, pero lo que tiene más sentido es que sea una referencia a lo de Michael Jackson. O sea, porque Benjamin, Ben ya sabemos que es la rata asesina, uh-huh, Jackson como Michael Jackson y Joe como el papá de Michael Jackson. Uh-huh. Básicamente le está diciendo, Drake ya había dicho que es un príncipe para un rey, es un hijo. Uh-huh. Y entonces aquí Kendrick se le está volteando, le dice no, porque te tengo a la rata, tengo a ti, que según tú eres Mike. Uh-huh. Y entonces en ese caso yo soy Joe, porque soy tu papá, ¿sabes? Y ya luego dice, Hellcat made his homeboys and then type sell they sold, ok. Eres un gato del infierno, te hiciste de amigos y ellos están buscando cómo vender tu alma. Uh-huh. Esa es la primera advertencia que Kendrick le hace de, tienes ratas en tu casa, ten cuidado. Uh-huh. Dice, have you ever paid 100,000 like to an open case? Esto es en referencia a cuando Drake pagó $500,000 para asentar una acusación de abuso o de algo parecido. Dice, bueno, yo sí y he fallado en ambos. Dice, salí limpio, refiriéndose tanto a los casos de controversias en la corte como a cuando has caminado frente a tus enemigos con una cara de póker, o sea, una cara que no dice absolutamente nada. Uh-huh. Ajá, y luego ya empieza con, dice, his daddy is a killer, he wanna be junior, they must have forgot the shit that they done. Cuando dice su padre es un asesino, no se refiere a su padre real, se refiere a quien lo apadrinó cuando llegó al rap. En este caso puede referirse tanto a un compa que se llama Birdman o a Lil Wayne, cualquiera de esos. Ok. Y procede a decir, dementia must run in his family, but let's get it shaky, I'll park his son. Esa barra está súper, súper cabrona porque dice, I'll park his son, lo hace sonar como si fuera Parkinson. Ajá. El Parkinson es una enfermedad degenerativa que no solo te da temblores en las manos, por eso dice, but let's get it shaky. También te causa demencia, por eso dice dementia must run in his family, let's get it shaky, I'll park his son. Pero básicamente le está diciendo que a los que protegen a Drake estaban dementes, dice, pero no se preocupen, yo me encargo de su hijo. Uh-huh. Y ya empieza, the very first time I shot me a Drake, the homie had told me to aim it this way. La primera vez que no te apunté bien, pero a la siguiente no voy a fallar, güey. Uh-huh. Y entonces pues está diciendo que Drake tiene las cosas revueltas en la cabeza, ¿no? Que ya está mal de la cabeza. Y dice, what is it, the braids? Uh-huh. A mí me da mucha risa cómo lo dice. Uh-huh. Pero básicamente lo que le está diciendo es, ¿por qué estás tan mal de la cabeza? ¿Es las trencitas que te hiciste? Ajá. Uh-huh. Eso es. Y dice, you don't wanna work with me no more, ok. Se refiere a cuando Drake dijo en 2013, yo ya no quiero trabajar con Kendrick. Uh-huh. Ok, dice que herí tus sentimientos. Y también está lo que dices, ¿no? I love him to death in 80 bars and it's played this phrase. Uh-huh. Y ya empieza a decir, yo no quiero hablar por el teléfono. Saben que tengo barreras de lenguaje. Dice, no hay un acento que tú me puedas vender. Esto refiriéndose a que de un tiempo para acá Drake quiere sonar jamaiquino y no le sale. Uh-huh. dice, yeah, cool and over, you know I'm a selfish man. Porque la corona está pesada. Uh-huh. Dice, y voy a orar para que sean mis amigos y no les voy a aplicar la de NYNW Melly. Era un grupo de rap y Melly, que era parte del equipo, un día se la locó y mató a sus amigos. Y entonces, pues eso dice, o sea, espero que sí sean mis amigos. Si no, miren. Luego dice, no tenemos que ponernos personales. Este es un ejercicio amistoso. Vamos a mantenerlo así. Esa es otra advertencia. Dice, yo sé algunas cosas que me harían ver, que harían ver a Gona como un santo. Ya sabemos que Gona también es un snitch de lo peor. Uh-huh. Dice, esto no se trata sobre la crítica, sobre trucos baratos, no se trata de quién es el mejor, siempre se ha tratado de amor y odio, y yo soy el odiador más grande. Y también esto que decías, sí, obviamente no se refiere a mujeres trans cuando dice odiamos a las mujeres con las que tiene sexo porque se confunden con mujeres de verdad. Se refiere una de dos, o se refiere a eso, a que Drake ha perseguido a menores de edad, o se refiere a me chocan las que andan contigo porque se sienten mucho por haber estado contigo. O sea, se sienten mujeres realizadas solo por haber estado contigo. Uh-huh. Eso también me parece una lectura probable, pero sí, luego también cuando dice soy lo que la cultura está sintiendo, pues es otra vez ok, la ama. No soy yo, todos nosotros. Luego dice, you gonna make a man bring back Puff, let's see if Chubb's really crushing something. Trae a colación a Puff Daddy en esta época tan turbulenta para él. Uh-huh. Nada más porque Puff le pegó un putazo a Drake una vez. Ok. Entonces le está diciendo, ¿quieres que lo traiga otra vez para ver si nos ponemos parejos o qué onda? Dice, yeah, my first one, like my last one, it's a classic, you don't have one. Mi primer álbum es como el último, son clásicos. Uh-huh. Y tú no tienes uno. Dice, vamos a dejar que tu audiencia aguante eso en el estómago, dijera eso, y así sabremos de dónde sacaste tus abdominales. Primero que nada, es un juego de palabras muy creativo por esto de core. O sea, porque tu core, cuando practicas abdominales, es lo que tienes que trabajar. Uh-huh. Y luego dice el estómago y las abdominales, etcétera. Y está relacionado con lo que dijo Megan Thee Stallion, porque básicamente lo que ella estaba diciendo es que el abdomen de Drake ni siquiera real, se lo operó. Y ya lo de Daft Punk dice, headshot for the year, you better walk around like Daft Punk. Esto es un disparo a la cabeza. El disparo a la cabeza del año. Será mejor que camines como Daft Punk camina con cascos, ¿no? Y qué dato curioso, Drake amplió a Daft Punk en su disco Hair Loss. Pero bueno, dice, Yari can't give you no swag neither. Esto quiere decir que tanto Lil Yari, el rapero, como los yates, no te van a dar nada de swag. Dice, pero aún así me gusta cuando tienes éxito. Conmigo todo es bendito. Ajá. Dice, me haces bailar, no sé qué. Y dice, pero todavía no lo hago asondrar. ¿Lo hago sangrar? Esa barra me gusta mucho. Matter of fact, I didn't bleed him yet. Can I bleed him? Ya cuando dice que cuando se para junto a Sexy Red, él ve dos bad bitches. Y pues básicamente le está diciendo eso, que es un afeminado que ve a las mujeres como su competencia. Y eso tampoco es algo que no se sepa. O sea, si ves a Drake en sus videos, parece que quiere tener más porte que las mujeres con las que salen los videos. Uh-huh. Entonces es como este güey no solo es misógino, sino también tiene algo allí escondido, como no quiere reconocer que no le gustan las mujeres. y está sobrecompensando su masculinidad, supongo. Es una posible lectura. La otra es la que ya nos habías contado, que le gustan muy morritas, más de lo que debería, ¿no? Uh-huh. Dice, show me your splits and make sure I double back with you. Esto en referencia a que le dijo que le enseñara su contrato y no sé qué. Dice, no, enséñamelo tú, seguro que te doblo la cantidad. Luego también menciona que Drake intentó mandar un cese y desista de Like That. Dice, ah, ¿qué no te gustó esa canción? Back to back, ah, esa sí me gustó. Uh-huh. Dice, vamos a regresar a eso, for the record. Y ya menciona que, ¿tú crees que toda mi vida es el rap? Tengo cosas que hacer como criar a mi hijo, pero tú no sabes nada de eso. Ah, para mí esa barra fue brutal, porque es como de, ok, Drake ya se metió con su familia, dice, entonces me voy a meter con tu familia también. ¿Por qué no cuidas a tu hijo? ¿Por qué no le enseñas cosas básicas? ¿Eh? Y luego menciona esto que Drake ya había dicho, que son 20 contra 1. Dice, no, somos 1 contra 20 si me tengo que echar a los que escriben para ti. Y eso también para mí fue brutal. Dije, no manches. Y luego dice, estoy peleando contra un fantasma o es IA. Y se siente como Joel Austin. Él quería mencionar el nombre del actor de El Sexto Sentido e Inteligencia Artificial, pero se equivocó en el nombre. Dijo Joel Austin, que es el nombre de un cura que se hizo popular por, bueno, no popular, hablaron mucho de él porque su negligencia hizo que muchos feligreses de su iglesia murieran. Uh-huh. Pero no, se refiere al actor de El Sexto Sentido. Okay. Y ya pues le tira ahí a los que trabajan y con Drake. Ah, y le dice, don't speak on the family, Crody. Crody es un nombre de cariño entre compas allá en Canadá, entre canadienses negros. Y también es el nombre del gato de Drake. Uh-huh. Crody. Y entonces, pues, al hablarle así, pues, se está burlando de su acento canadiense, le está diciendo que es su gato y le está diciendo, no hables de mi familia, Crody. Sigues hablando de mi familia, Crody. Alguien va a sangrar en tu familia, Crody. Ajá. Y también habla por ahí de un lugar de Toronto que se llama New Hawking. Mm-hmm. Y al parecer ese lugar ahora tiene como mucha gente, nada más porque Kendrick lo mencionó. Y pues ya sigue diciendo al carajo todos ustedes y al carajo la industria también. Supongo que esto también tiene que ver con eso de que Universal les había dicho, no, por favor, ya no peleen, no sé qué. Y entonces para Kendrick es como de, no mames, no, me voy a chingar este güey. Él me chingó primero y yo lo voy a chingar el doble. Y pues termina diciendo, ya no queremos que digas la palabra con N. Y ya. No, eso es con Euphoria. Pero Kendrick no aplicó el clásico. Pero ¿sabes qué es lo que más me emputa? Porque unos días después, el 3 de mayo, hizo un back to back como el que hizo Drake cuando se peleó con Meek Mill. Mm. Y el 3 de mayo sacó 616 in LA. El nombre es relevante porque tiene Drake una serie de canciones que se llaman tal hora en este lugar, ¿no? 4 p.m. en no sé dónde, 2 p.m. en otro lugar, así, ¿no? Muchos estuvieron diciendo que qué quería decir el 616. 16 de junio es la fecha en la que condenaron a O.J. Simpson. Es la fecha en la que murió su esposa, me parece. Creo que también era cumpleaños de alguien, probablemente de Tupac. No me acuerdo. Uh-huh. O sea, sí era como un número muy relevante por todos lados. Y pues eso. A la fecha de este podcast, 616 in LA no está en ninguna plataforma de streaming. Se lanzó en Instagram. No sé si luego la bajaron, pero anda en YouTube y se encuentra fácilmente. Cuéntame de esta canción, amigo. Fíjate que 616 sí es una rola que me gustó, pero la neta me agarró como que en curva porque apenas estaba procesando Euphoria. Y verga, güey, no mames. Esta me gustó, güey. Se me hace como tranquila rítmicamente. Sí le está como que tirando mierda, pero creo que también es un poquito más como una especie de mensaje, pero hacia los fans, ¿sabes? Ok. Por ahí alguna persona, saludos si nos escuchas, me había comentado que él estaba como que un poco molesto con Kendrick, porque justo en Mr. Morale ya había dicho que no iba a hablar de todas estas mamadas, ¿no? O sea, de que ya iba como que dejar esta parte de la cultura atrás. Ajá. Ajá. Pero no sé, en esta rola como que hay una... un verso o dos barras que dice algo así como de Dios, mi confesión es tuya, pero ¿quién chingado soy si no voy a la guerra, sabes? Uh-huh, uh-huh. Entonces como que se la pasa hablando de eso y siento yo que es como que un tanto introspectiva porque te está hablando de muchas cosas como de él, ajá, sí. Pero de él en esto que está a punto de hacer, ajá, y luego le empieza a decir así como de güey, dime quién me va a detener, yo vengo del amor, ¿sabes? Entonces es como de, ah, ok, vienes otra vez como de este pedo de Mr. Morale y así. Y luego le empieza a decir así como de, güey, eres un bully de a mentiras, yo odio a los bullies, debes ser una persona horrible. Y aquí es cuando empieza a mencionar otra vez lo de el soplón o lo del infiltrado. Uh-huh. Porque te dice, güey, todos dentro de tu equipo te lo está diciendo que te lo mereces. Ajá. Uh-huh. Otra vez le dice, güey, siento mucho que tengas una vida aburrida, yo amo la paz, pero estoy listo para la guerra si el mundo está listo para verte sangrar. Ajá. Uh-huh. Y luego le dice algo así como de, güey, si tuvieras inteligencia callejera, como que hubieras visto que todo tu pedo nada más es para darte en la madre a ti mismo. Ajá. Y pues nada, ya lo último que me llama la atención de esta es que le dice algo así como de, güey, ya todos a tu alrededor están cansados de tu estilo de vida, nada más que nadie tiene así como la audacia de decírtelo, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Entonces, no sé, siento que esta rola como que va más en ese sentido, la neta es como que salió tan pronto... y después de Euforia que no me dio tiempo de procesarla, pero pues eso con 6:16 en Los Ángeles y así. Sí, respecto a este comentario que sobre Kendrick en Mr. Morale y Kendrick ahora, estoy medianamente de acuerdo con ese comentario porque... porque realmente lo que está haciendo Kendrick con esta tetralogía de canciones, vamos a decirlo así, es poner en evidencia cosas que ya dijo en Mr. Morale. Lo que está pasando aquí es una muestra de Father Time principalmente y de probablemente... Mother Eyes Over. Hay varias canciones que están referidas a lo largo de estas cuatro rolas. Pero pero sí, yo creo que es más un... ¿cómo lo llamaría yo? Un adendum de Mr. Morale. No sé, siento que... es que sí va junto, ¿sabes? Uh-huh. O sea, Kendrick participa de la batalla de rap porque sabe que es parte de la cultura. Ajá. Uh-huh. Sin embargo, Drake probó ser una persona más problemática de lo que esperábamos. Y entonces Kendrick procedió a usarlo como ejemplo. Uh-huh. A decir, miren a este güey. Miren cómo está haciendo todas las cosas que les he dicho por años. Y las cosas que dije en Mr. Morale. O sea, no siento que esté traicionando al el desarrollo que tuvo y que mostró en ese álbum. Bueno, es lo que yo pienso. Pero sí, o sea, vamos a ver qué tanto nos dice. Por ahí dice que creo que alguien está mintiendo y dice que el trifecta, el dinero, la moral, la cultura, mi pasaporte tatuado, o sea, porque tiene como muchos viajes, ¿no? Todo eso es como lo que lo llena y dice... alzo mis manos hacia un cielo caído y fantaseo con saltar planetas inmortalizado. Pongo a mis hijos a dormir con una oración y cierro los ojos. Es la definición de mi paz. Es como de, esta es la vida que yo tengo. Pero pues, henos aquí y ni modo. Dice, a veces sé que este tipo de poder me va a costar, pero vivo en ritmos circadianos de una estrella fugaz. Los ritmos circadianos pues son el reloj biológico, básicamente, del reloj biológico de una estrella fugaz, dice. Digo, los manerismos de Rafael, que yo creo se refiere, dice, te sano mientras te doy arte. Se refiere tanto a Rafael el pintor como a San Rafael el arcángel, porque es el patrono de los médicos. Y entonces empieza ella a decir como, sí, hay alguien que está mintiendo y lo puedo ver en la vibra de Ak. Se refiere a DJ Academics. Dice, incluso él se ve comprometido, pero vamos a quitar las capas. Dice, ¿no te dan afropuntos? ¿No te dan afropuntos por darte golpes de pecho y acosar a Anthony Thiffitt? Ajá. Dice, joder con gente buena hace que la gente buena se ponga al bat. Y dice, ¿hay conspiraciones sobre el dinero? Tal vez te deberías de poner a encontrar tus joyas como Cash Doll. Solo necesito que pienses. Menciona las joyas por razones que vamos a ver después, pero Cash Doll tuvo un asunto ahí de que le robaron unas joyas y entonces pues por eso le estoy diciendo, necesito que pienses. Es como, no sé, o sea, sí le está hablando como con manzanas a Drake, o sea, como de, a ver, no necesito que te pongas a analizar de más, o sea, güey, mira a tu alrededor, ve quién está contigo, ve cómo actúan, o sea, ¿alguna estás puesto a pensar que OVO trabaja para mí? ¿No? Dice, can Tootsie Slide up this one? Tootsie Slide es un bailecito que se inventó Drake, en el que hace así como de lado, ¿no? Así como que se desliza. Por eso dice, no puedes hacer un Tootsie Slide para salirte de esta. Dice, era más divertido cuando pusiste el dinero en las calles, pero luego perdiste dinero porque llegaron sin pruebas. Dice, y lamento tener una vida tan aburrida, pero yo amo la paz. Dice, tan 100 personas que tienes en tu nómina y 20 de ellos te quieren ver como una baja. Uno de ellos de hecho está junto a ti y se estás jugando sucio con la propaganda y te va a explotar en la cara, pero la realidad es que ya no te puedes esconder detrás del wifi. Tus pequeños memes están perdiendo poder porque ya sabemos quién eres. Antes de que te des cuenta de que no estás solo, pregúntate qué haría Mike. Esto tiene varias interpretaciones porque volvemos a las comparaciones con Michael Jackson. You Are Not Alone es una canción de Michael co-escrita por R. Kelly, convicto abusador de menores. Entonces puede ser que sea como, si eres un rey, pero estás trabajando con gente muy fea, eso es por un lado. También podría ser que se refiere a Michael Jackson en los últimos días de su vida, cuando estaba paranoico de todos, ¿no? Y pues esa me parece un poco más acertada, porque ya se ha mencionado la paranoia de Drake con la gente a su alrededor en Euphoria y así. Entonces, quién sabe. Como dato adicional, esta canción la produjo Jack Antonoff y Soundwave. Yo creo que Jack Antonoff lo llamó ahí como para decir, mira, tanto dice que estoy con Taylor Swift, lo voy a traer a su productor. Y pues esa misma noche Drake le respondió en esta que se llama Family Matters. ¿Qué tienes que contarnos de Family Matters? No, pues más basura, amigo. Fíjate que aquí siento que para empezar líricamente, Drake como que no se rifó, güey. O sea, para este punto siento que ya estaba como en esa posición de que estaba pataleando y haciendo berrinche porque ya sabía que estaba torcido. Entonces, pues, güey, otra vez es como empezar a tirarle mierda a J. Cole, porque primero le dice, güey, Cole perdiendo en esto, ese no soy yo, ¿sabes? Aquí es donde empiezan como que las cosas más polémicas hasta el momento que ha dicho Drake. Porque, pues, güey, le empieza a tirar otra vez mierda a Metro Boomin. Dice una cosa muy estúpida que dice... siempre estás rapeando como si quisieras liberar a los esclavos. Y es como de... otra super señal de que este güey ni a putazos es afroamericano, ¿sabes? Uh-huh. Y luego dice, solo estás actuando como un activista. Y es como de... Creo que en este momento específico de la historia en el que hay tanto desmadre en las universidades de Estados Unidos, decir eso es como de... no sé, Drake, la neta sí estás actuando de la manera más estúpida que puedas ser. Ajá. Luego dice, no regreses a tu barrio a plantar árboles de dinero, haciendo referencia a Money Trees con J-Rock. Uh-huh. Y luego dice, entonces... ¿Odias a las personas con las que yo tengo relaciones? ¿A qué te refieres exactamente? Y dice, he estado con negras, blancas y todo lo que hay en medio. Y es como de, ok. Y luego dice, le dice directamente a Kendrick, tú eres un mesías negro casándote con una reina mezclada, una mixed queen. Ajá, o sea, una persona que es como birracial. Uh-huh. Ajá. Y luego dice, bueno, en inglés es algo así como hit vanilla cream to help out with your self-esteem. Ajá. Uh-huh. Esa me llama mucho la atención, güey, porque luego en Estados Unidos y sobre todo en la cultura afroamericana, como que de repente sí tienden a ser como que un poquito encajosos con la persona, con las personas que son birraciales. Ajá. Ajá. Porque mucha gente siente que no sufren como de lo mismo que las personas que sí son enteramente negras. Ajá. Uh-huh. Para empezar, creo que por todo lo que ya nos ha dicho Kendrick, ese reclamo no le queda a Drake porque él no es ni gringo, no es negro, no es como que nada. Ajá. Uh-huh. Y luego que le diga así como de esto de hit vanilla cream to help out with your self-esteem, como que técnicamente le está diciendo que está obsesionado con las mujeres blancas para ayudarse con su autoestima. Ajá. Y eso otra vez se me hace como un reclamo muy pendejo de parte de Drake. Perdón por estarme proyectando. No, perdón, chinguen a su madre todos menos Emi y los que escuchan. Ajá. Pero es que se me hace que es como cuando a mí me reclaman que nada más me relaciono con mujeres blancas, güey. Y luego te pones a ver a las parejas de estas personas y andan con cualquier Justin Bieber looking motherfucker, que es como de, güey, no mames, es como... Ah, no sé, o sea, siento que es Drake diciéndole, güey, es que solo te relacionas con mujeres blancas. Y es como de, güey, ¿quién viene y me lo dice? El blanco de Toronto que no tiene calle y que tiene todos los privilegios del mundo, güey. Es como de, güey, no mames, o sea... Ah, no sé. Y al menos yo nunca he visto que Drake se relacione con alguna mujer negra, ¿sabes? Es como... Siento que es como un reclamo sin fundamentos, otra vez. Uh-huh. Luego avanzamos unos versos, más bla, bla, bla, bla, bla. Luego viene este pedo de que le dice a Kendrick que... güey, tu hijo... No es exactamente tu hijo. Tu hijo es hijo de Dave Free. Ajá, que por lo que entiendo es un colaborador que por ahí tiene Kendrick. Y es como de, güey, no mames. O sea, pinches acusaciones acá, bien culeras. Y luego yo creo que es sin sentido, güey. O sea, no es por defender a Kendrick, pero si tú, Emi, o ustedes se han puesto a ver la foto de alguno de los hijos de Kendrick, son toda la cara de ese güey, ¿sabes? Y es como de, sí, pinche acusación pendeja, ¿sabes? No me acuerdo si es en esta rola o en otra donde también le dice así como de, güey, es que me gustaría que nuestros hijos jugaran juntos porque sería muy bonito ver a niños mezclados o mixto, birraciales jugando juntos. Y es como de, güey, Adonis al lado de los hijos de Kendrick es como de, no mames. Exacto, güey. No hay punto de comparación, ¿sabes? Luego se la pasa hablando mucho acerca de Dave y es como de, creo que tienes una obsesión con Dave, ajá, y es como de chale. Y luego otra vez a burlarse de nuevo de su altura, porque dice: I know you like keep it short, so let me paraphrase. Knew it was smoke when Abel hit us with the serenade. Y es como de otra vez, ¿para qué mencionas a The Weeknd? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y yo como que nota al margen, yo siento que la neta The Weeknd estuvo como que muy callado en todo este pedo, porque siento que si ese güey se hubiera querido meter, lo hubiera hecho y también lo hubiera hecho mierda, ¿sabes? Sí, tal vez. Y ten en cuenta que The Weeknd también es canadiense, pero pues como que sí tiene un poquito más de calle que Drake. Ajá. Y luego más bla, bla, bla, bla, bla, otra vez te fuiste a TikTok y que no sé qué y no sé qué. Te digo, esta canción es como que pura basura. Otra cosa resaltable es que también como que se la pasa, porque sacó un video el güey. Todo el video se la pasa destruyendo la, según esto, la camioneta de Good Kid, Mad City. Y es como de, simbólicamente quisiste hacer mierda el disco, pero es como de verga, güey, no sé. Y luego también hay como una rola que una barra que me llamó mucho la atención, porque dice que lo que saca Kendrick solo pega cuando tiene la pluma de Baby King por detrás. Ajá, y es como de, no creo. Y porque salió otro meme por ahí que decía que no mames, hace 10 años cuando este Kendrick sacó, por ejemplo, To Pimp a Butterfly o Good Kid, Mad City, pues Baby Kim andaba haciendo, creo que, streams de Minecraft, güey. Y es como de, no mames, güey, qué pedo. Entonces es como de, vale verga. Y otra vez a mencionar a Rick Ross, que bla, bla, bla, bla, bla. Creo que lo que más resalta de esta rola es que como que hace menciones a los discos de Kendrick, porque también por ahí dice The Blacker the Berry, The Sweeter the Juice. Uh-huh. Aquí es donde dice que Top Dog era el que le daba las órdenes para hacer música para blancos. Y es como de, güey, el único que hace música para blancos eres tú, güey, ¿sabes? Uh-huh. Y luego otra vez a mencionar a Whitney, güey. No sé qué pinche obsesión tiene con mencionar a Whitney. Ajá, porque aquí dice otra vez... algo así como, te le propusiste en 2015, pero no tienes así como los tamaños para hacerla tu esposa de verdad. Y es como de, este güey, creo que aquí también es cuando le dice así como de, güey, es que cuando tu esposa se te acerca, no es amor, es como defensa personal, porque es más alta que tú, güey. Y luego ya al último remata con este pedo de, tuvieron que contratar a un equipo de manejo de crisis para limpiar el hecho de que la habías pegado a tu esposa, güey. Y esto es como de fuertes acusaciones, güey. De esto como que... pues, güey, yo la neta ese día como que me puse a investigar, porque se fue así como de, no mames, pinche Kendrick, que le andas pegando a tu esposa. No encontré nada, güey. Uh-huh. Salvo los rumores que salieron ese mismo día a partir de esta rola. Y es como de verga, güey, no sé. O sea, neta, es como que más mierda, y este güey sacándose cosas de la manga, güey. Pero ya es como... son como patadas de ahogado, ¿sabes? Es como ya este güey diciendo las cosas por decirlas, porque líricamente como que no tiene nada. Personalmente, la neta, no sé si tenga nada, güey, porque todavía no se desmiente esto de que Kendrick le haya pegado a Whitney, pero tampoco han salido pruebas para afirmarlo, ¿sabes? Uh-huh. Y tan no han salido pruebas que salió también el hermano de Whitney diciéndole a Kendrick así como de... mándalos a la verga, Kendrick, ¿sabes? Sí, sí. Y es como de, güey, o sea, creo que eso es como que un poquito prueba de que no le pegó, güey. A menos de que este güey odie a su hermana a tal grado como para ponerse del lado de Kendrick después de que le haya pegado, güey. Pero siento que eso como que... no, güey, no sé. O sea, sé que pasa hasta en las mejores familias, pero lo dudo un poco, la verdad. Esta rola salió cuando yo ya estaba dormido el viernes, güey. Tú me mandaste un mensaje que decía algo así como de, güey, Drake acaba de sacar rola, pero inmediatamente Kendrick sacó una rola que es Meet the Grahams, güey. Y es como de, no mames, qué cochino es Kendrick, al grado de saca el diss de este de Family Matters, güey. Y luego este güey dice así como de, güey, esta rola que ya tengo y que habla de todas estas mierdas que le voy a tirar a Drake, de una vez le voy a picar a subir a YouTube, güey. Y ya, a la verga. Eso es lo que yo tendría que decir de Family Matters. Emi, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Uy, pues mira, respecto a la acusación de que le pegó a su mujer. Uh-huh. Pues mira, lo que te dije ese día, o sea, mientras no veamos pruebas, uh-huh, no voy a decir que si lo hizo o no lo hizo. Y lo mismo con Drake, o sea, si alguna de las cosas de las cuales se lo acusó Kendrick resulta que no es cierta, pues ok, entonces Kendrick mintió. Uh-huh. Está bien, o sea, se vale aceptarlo. Pero el asunto aquí está, primero lo que dices del cuñado de Kendrick. Y segundo, Kendrick no está haciendo caso omiso de todas las cosas que Drake le está aventando. Y pues no sé, yo soy de la idea de que mientras más te defiendas de algo, te ves más culpable, ¿sabes? Uh-huh. Sobre todo si no tienes pruebas, si solo estás diciendo, yo no hice eso, yo no hice eso, yo no hice eso, uh-huh. ¿Sabes? Y si Kendrick lo está ignorando es porque, pues no sé, tal vez no sea real. O eso quiero creer, pero bueno, hablando de Family Matters, a mí me late que este güey nada más se tardó en sacarla porque estaba haciendo su video. Ajá. Y andaba buscando una camioneta igual que la de Good Kid, Mass. porque pues así que digas, puta, no, la canción sí pasó varios días en el estudio produciéndose, pues no, la verdad. Hay que señalar que la mamá de Drake abre esta rola, es la que dice, tal vez deberías de empezar este disco diciendo, y avienta la N-word. Y entonces se pone en listar raperos que son mejores que Kendrick según él, como YG, The Game. Uh-huh. Sí, dicen que The Game es el único rapero de Compton que no está del lado de Kendrick. Uh-huh. Y pues decidió mencionar a Whitney a pesar de que ya le había dicho Kendrick con la familia, no, Crody. Uh-huh. Uh-huh. Dice que el amor entre él y Whitney se acabó en la prepa y por eso la engaña. Comenta también lo que dijo Rick Ross sobre su nariz. Menciona que los efectos secundarios del Ozempic son envidia. O sea, refiriéndose a Rick Ross. O sea, dice que insinúa que Rick Ross toma Ozempic, que es un medicamento para tratar la diabetes, cuyo efecto secundario es bajar de peso. Sabrán que Rick Ross era pues, bastante notable porque era bastante corpulento el hombre. Entonces... Uh-huh. Lo que está insinuando Drake es que Rick Ross toma Ozempic para bajar de peso y que uno de los efectos secundarios es además la envidia. O sea, está envidiando el cuerpo de Drake según esto. Esto de Ozempic va a tomar un giro interesante ahorita, pero vamos por partes. También menciona que la música de Abel es música para antros gay. No sé por qué él sabe eso, pero ok. Uh-huh. Dice, es por eso que todos tus amigos solo van a Atlanta y pagan por un guía turístico. Eso también va a tomar otro giro. Le tira a The Weeknd, a Lil Uzi Vert, a Metro Boomin. Dice que las canciones de Kendrick nada más están buenas. Ah, sí, lo que habías contado de Kim. Lo cual es gracioso porque Baby Kim incluso escribió canciones para Drake, pero está bien. Y dice que, Kendrick ya abrió la boca de alguien, denle un Grammy. Es como esos celos que le tiene a Kendrick desde el lejano 2013, ahí en pleno display. Y luego hace esta pequeña mención, dice, ¿dónde está tu tío? Quiero hablar con el hombre de la casa. Esto es en referencia a su tío, que es un hombre trans, como haciendo... Este es como una especie de comentario de incluso tu tío, que no era hombre antes, es más hombre que tú. Luego dice que Kendrick le rogó a los que tienen las propiedades de Tupac para que bajaran TaylorMade de redes sociales, lo cual es ridículo. Y luego se burla otra vez de que a tu papá le robó Top Dog y no sé qué. Y es como... Como güey, si escuchaste Doc Ward, no, ¿verdad? o tal vez lo escuchó y de eso se está burlando, pero igual se me hace estúpido. ¿Qué más le dijo? Pues nada, también lo que ya nos habéis dicho de la control de crisis. Y pues no pasaron ni 15 minutos. Yo estaba cenando y de repente veo mi teléfono y veo que dice: les traemos todos los detalles después de esta pausa. bitch. Jumping that fire. Jumping that bitch. Hitting that fire. Jumping that whip. Thumbing that bitch. Coming that bitch. Ho. Drumming that bitch. Chopper doing circles. It's a bird. Bird. Take him to the potty. He's a nerd. Pop out. I ain't seen niggas hit corners in the motherfucking burbs. Pop out. Done politicking with the competition. What's the word? Put that on my mama, nigga. Eight in the process. Nigga tryna tippy toe through the progress. Tongue tied when the truth is an object. What's the pros and the cons of this next check? Wasn't nobody round, I was independent. In the 97 bomb with the windows tinted. Heard a bomb, got a strap in the potty. Who the fuck like this in the party? Beat him up, beat him up, beat him up, beat him up. I was seeing double in the projects, mad at myself, learned to put it to the side. Mama had to cater for the coupe that we rode at the school on the wedding pot pies. And niggas wanna play both sides, just a red dot, don't get on the wrong red eye. It's a headshot, they became woo them guys. Fuck around and bury two of them guys. I'm OD in Paris, I'm OD in France. I thought that I told you I need the advance. Put down your IG and look through my lens. A million to grandma, who did I offend? The girl of your dreams, to me is a fan. I made it 10 million and did a little dance. I'm fucking the world, I am in my pants. My Uncle G told me that I had a chance. So then I popped out and did it again. And did it again, and did it again. I cannot respect them, where did he begin? Advice from the council, let nobody in. Been swearing through rumors, avoiding the trends. And dug in the holes, I'm dug in the loony. Come with the shows, I'm grateful to Mammon. He opened up doors, they bung on they tour bus to come and compose. I reach to the stars on my tippy toes. This greatest success when most niggas fold. I tell you my past, that shit don't get old. But how could you ask? Like I don't be writing my rap. The critics got everyone tapped. You gotta relax. The city where nobody sleep. Just tap in and ask where I'm at. Ho. Smoking on your top five tonight. Tonight, I'm smoking on your what's the name tonight, tonight. Smoking on your show's name tonight, tonight. I am the Omega, PG Lane, Rollie Gang, SIE. Don't you address me unless it's with four letters. I thought you known better. I've been ducking the pandemic. I've been social gimmicks. I've been ducking the overnight activists. Yeah, I'm not a trending topic. I'm a hold on, y'all niggas playing with me, man. I am the Omega, PG Lane, Rollie Gang, SIE. Don't you address me unless it's with four letters, bitch. I thought you known better. I've been ducking the pandemic. I've been ducking the social gimmicks. I've been ducking the overnight activists. Yeah, I'm not a trending topic. I'm a prophet. I answer to Metatron, Nick Gabriel. Bitch, looking for a better me. I am a legacy. I come from the 70s. The Al Green, offspring, guns and a melody. The big shot, wrists on cryo. Therapy. Soon as I press that button, nigga better get right. Let the emblems coming. Us two when the light, he ain't been through nothing. Day free, got at least one B in the oven. I'm tripping, I'm jigging my mental with amazing, brother. Pop off only on occasions, brother. Rich nigga, mama know I made it, brother. Go figure, never caught cases, brother. Face it, brother. Gracious, brother. New flows coming, be patient, brother. Show my ass in, take you out of class. Like a multitask like Megan, brother. 2021 ain't taking no prisoner. Last year y'all fucked up all the listener. Who went platinum? I call that a visitor. Who the fuck backing them? All been falsified. The facts mean this is a vaccine and the game need me to survive. The Elohim, the rebirth. Before you get to the father, you gotta holler at me first, bitch. Smoking on top fives. Motherfuck that album, fuck that single. Burn that hard drive. Burn that shit. Ain't nobody safe when I come, I'm killing everybody that's outside. Who you with? Yeah, Kanye changed his life, but me, I'm still an old school Gemini. Bitch. Let me jump in this bitch. Let me jump in this bitch. Two phones, but I only bring one in this bitch. One daughter, but they all my sons in this bitch. No hoes, ain't shit getting done in this bitch. I'm scary, I got a gun in this bitch. Smoking on top fives. Stop playing, I'm that guy. Number two DM in my bitch. That's cool, I don't ask why. Y de repente veo mi teléfono y veo que dice Kendrick acaba de publicar un video y yo, ala, a ver. Y ya lo escuché y mira, todos están de acuerdo en que esta canción es una pasada, uh-huh. En que es horrorcore puro y duro. Sí. Y ajá, o sea, como que muchos coinciden en que es la cosa más aterradora que ha escrito Kendrick en su vida. Tiendo a pensar que sí, se da un llegue con You probablemente. Uh-huh. Pero dinos qué hay en Meet the Grahams. Verga, güey, es que no mames. Mira, para empezar, el video tiene por ahí tiene una camisa, tiene recetas médicas, tiene joyería, tiene un guante, tiene de estos botecitos de medicina controlada. Ajá. Ajá. Que por lo que estuvimos investigando en estas semanas, porque nosotros somos muy detectives. Pues son drogas acá para dejar dormida a la gente, ¿sabes? Ah, sí. Uh-huh. Y pues todos los recibos y los tickets y todas esas madres estaban como que a nombre de Aubrey Graham. Ajá. Entonces es como de verga, güey. No sé, pinche mensaje ahí subliminal. Según lo que estuvimos leyendo en Twitter a lo largo de estos días, es como que todo eso estaba en un maletín que le fue robado al papá de Drake. Uh-huh. No sé exactamente cuándo se lo robaron o dónde, pero sí se lo robaron. Entonces ahí como que está este trabajo de, pues, del topo y de la gente que anda por ahí, ¿sabes? Ajá, ajá. Y luego la rola, güey, o sea, siento que es como más un diálogo entre toda la familia Graham, por eso se llama así, conoce a los Graham, y empieza diciéndole a Adonis así como de, güey, la neta, como que me preocupa que este güey, o más bien, siento mucho que este güey sea tu padre. Sí, sí, ajá, sí. Déjame ser honesto, se necesita un hombre para ser un hombre y tu papá, pues la neta es como que no responde. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Miro a tu abuelo y la neta deseo que ese güey hubiera usado un condón. Y pues no sé, o sea, la vida es dura. Está muy cabrona. Si algún día necesitas como que alguna idea o alguna ayuda o alguna figura paterna de verdad, aquí estoy yo. Ajá. Y es como de chale. Recuerda que puedes seguir siendo una perra incluso si tienes perras. Y pues nada, ahí como que menciona otra vez el Ozempic. Le dice, no le pagues a los brasileños. Mejor consíguete una membresía del gym, porque por ahí había escuchado que en Brasil como que hay una subdivisión de cirujanos estéticos que se ocupan de dejar muy cabrón a los vatos, ¿no? Así para que se vean chingones. Entonces yo me imagino que esa es la referencia que le está diciendo, así como de, güey, no le pagues a los brasileños igual que lo hizo tu papá para tener el físico que tiene, ajá, mejor vete a darle al gym. Que también como que tiene relación con que hace unos meses salió un video de Kendrick haciendo ejercicio en un parque, cantando rolas de por allá del siglo pasado, y es como de, güey, alguien que hace ejercicio así es alguien con quien no debes meterte. Ajá. Pero, güey, o sea, está muy cabrón que le hable directamente a Adonis, güey, porque es como de, no mames, pinche Kendrick, ¿cómo le hablas a un niño? Pero Kendrick también es como de, güey, no lo escuches ahorita, escúchalo cuando tengas 18 y edad para entenderlo. Otra vez, haciendo referencia a este pedo de que Drake tiene incursiones con menores de edad. Ajá. Entonces es como, sí le está hablando al hijo, pero también como que otra vez le está dando acá cátedra de cómo se deben hacer las cosas, güey. Uh-huh. Es cachetada con el guante que tiene ahí en esa imagen del video, ¿sabes? Sí. Luego le habla a la mamá de Drake, güey, y a la señora no la ofende, güey. O sea, nada más le dice así como, señora, se mamó por haber traído al mundo a esta mierda de persona, ¿sabes? Sí, mo. Entonces es como de chale, o sea, le dice eso y luego le dice que este güey tiene adicción. La está culpando por todas las adicciones de apuestas que tiene, por la intuición psicopática que este güey tiene para jugar a la víctima, ajá. Uh-huh. Y le dice, criaste a una horrible persona, ajá. Luego le habla al papá de Drake y le dice más o menos lo mismo. Le empieza a tirar mierda a los de OVO y les empieza a decir así ya directamente, así como de, güey, pues es que hay puro como que sex offender ahí detrás de todos ustedes. Ya directamente le desea la muerte para que todas las mujeres a las que ha tocado pues tengan como que un propósito en la vida. Ajá. Uh-huh. Palabras más, palabras menos, debería estar la policía en tu casa haciendo un raid, bla, bla, bla, bla, bla. Yo creo que eso que también como que tenía que ver un poquito con los raids que habían hecho semanas anteriores a las casas de Puff Daddy, a propósito de que lo trajo a colación. Uh-huh. Y a propósito también de que, pues supongo que había rumores de que se juntaba por ahí con Puff Daddy para hacer como que todas esas cosas, ¿no? De eso no estoy muy seguro, es algo que anduve pensando yo a raíz de varias cosas que anduvo diciendo 50 Cent al respecto cuando pasó todo ese pedo. Y luego dice algo así como de la embajada también está a punto de ser raideada también. Esa como que me dio un poquito de risa porque también como que está, a lo mejor no tanto, pero está en este contexto de que la embajada de México fue invadida allá en Ecuador. Entonces no sé si tenía que ver con eso, güey. Yo creo que no, pero se me hizo como curiosa la referencia. Ajá. Luego también le empieza a decir a LeBron, a Curry, que me parece que son jugadores. Bueno, de LeBron sí sé que es jugador de la NBA. Creo que por ahí también hay un Curry en la NBA. Pero a ellos dos les dice así como de mantengan alejada a la familia. Porque pues Drake también anda seguido ahí en partidos de la NBA haciendo panchos, diciéndole a los jugadores cómo jugar. A propósito de eso, hoy también por ahí salió un video de LeBron James cantando Not Like Us y es como de boom. Ajá. Entonces eso en los primeros dos versos. En el tercero como que ya se pone todavía más oscuro porque aquí es donde habla de que Drake tiene una hija de 11 años que no hay reconocido. Ajá. Y le dice algo así como de, güey, tu papá es un narcisista, misógino, viviendo adentro de sus canciones, por ahí anda destruyendo familias, preocupándose por él mismo, cuando debería estar enseñándote two time tables. Ahí no sé qué sean las two time tables, no sé si sean como las tablas de multiplicar, perdón por ser mexicano, o viendo Frozen contigo, ajá. O estar contigo en tu cumpleaños 11, por eso dicen eso. Uh-huh. Y güey, pues esto fue como que una declaración muy fuerte, otra que no ha sido confirmada o desmentida, pero el pedo es que por ahí nuestros amigos de Kendrick Lamar Posting, un saludo, se pusieron a hacer la tarea, ¿no? Junto con los amigos de Estados Unidos. Y pues hicieron como que hay una investigación, güey. Y al final como que toda la investigación arroja como que siempre sí hay una niña por ahí que no ha reconocido. Ajá. Y luego también por ahí le dice a Drake así como de no mames, es que es... Ah, no, a la niña le dice así como de... Este güey es la razón por la que hice Mr. Morale. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Para que nuestros bebés pudieran estar como que mejor después. Y es como de chale, güey, no sé. Y al final de este verso dice así como de pues sí, hace hits, es un escritor, es una superestrella, pero es un pendejo que nunca debería decir Mr. Morale. Conoce a los Grahams otra vez. Y luego ya va como que el cuarto verso, güey. Es que no mames, esta canción es hasta pesada de escuchar, güey. A mí sí me da los heebie-jeebies, la neta. Y luego en el cuarto verso ya se dirige otra vez directamente a Drake y le dice, güey, esto se suponía que fuera una exhibición buena dentro del juego, pero tú lo jodiste todo desde el momento en el que mencionaste a nuestra familia. Ya valió verga, ahora la bebes o la derramas. Y pues nada, güey, otra vez como que es... Es que ya ni siquiera siento que le está tirando mierda a Drake, ¿sabes? Siento que ya lo llevó a un punto en el que le está diciendo eres un pendejo, no respetas a la cultura, no respetas a las mujeres, ni siquiera tienes respeto por ti mismo. Ajá. O sea, se lo está diciendo de una manera tan directa y tan ojete, güey, que es como de chale, güey, ¿sabes? Luego le dice, metiste acerca de tus escritores fantasmas, acerca de los miembros de tu crew, todos son unos pendejos, les mentiste a ellos también, y yo sé que todos ellos tienen algo acerca de ti. Ajá, mentiste acerca de tu hijo, acerca de tu hija, metiste acerca de los otros niños que andan por ahí pues sueltos también. Y mentiste acerca del único artista que te pudo haber ofrecido ayuda. Chinga su madre esta batalla. Esto es una... O bueno, chinga su madre esta batalla de rap. Es una batalla contra ti mismo. Ajá. Uh-huh. Entonces, güey, lo pone en un estado de... Güey, esto ya no es acerca de nosotros. Es acerca de ti, que eres una mierda y no te pones al tiro y así. Y es como de chale. Me llama la atención esto de... Mentiste acerca del único artista que te pudo haber ofrecido ayuda. porque no sé si se refiere a Kendrick mismo, no sé si sea Abel, no sé si sea Rick Ross, no sé si sea J. Cole, no sé si sea cualquiera de las personas que Drake ha estado trayendo a colación en cada una de sus canciones, güey, pero es como de chale, güey. O sea, para ese momento Drake ya está hundido, ya está hecho mierda, ya la cultura le dio la espalda, güey. Yo la neta veo muy difícil que después de esto alguien quiera trabajar con Drake. La neta no sé, güey, sobre todo si es de Atlanta, ahorita vemos por qué. Pero sí, nomás, eso con Meet the Grahams, la rola más oscura, creo yo, de todo este pedo. Y así. Sí, sin duda sí es la rola más oscura de todo esto. Y pues a ver, vamos viendo porque sí, digo, creo que has resaltado las cosas más notables de esto. La produjo The Alchemist, que produjo otra canción bastante incómoda de Kendrick, que es We Cry Together. Y Fear también, que Fear es mucho menos incómoda, pero también es como un tema bastante serio, ¿no? Pero bueno, sí, pues empieza a tirar Donis, A Story That Man Is Your Father. Digo, no tengo mucho más que resaltar porque ya mencionaste como lo más importante de ese verso. Pero por ahí dice, por ejemplo, nunca dejes que un hombre se orine en tu pierna. Eso es como... Eso es una frase extraña de leer, pero tiene su significado porque alguna vez, cuando Drake apenas empezaba su carrera, no sé si fue T.I. el rapero o fue un amigo de T.I., pero alguno de esos dos güeyes se orinó sobre Drake. O sea, supongo que ya estaban o drogados o tomados y órale. Y pues ya fue el hazme reír porque en ese entonces Drake no era tomado muy en serio. Y entonces es como diciéndole a Donis, no dejes que un hombre se orine en tu pierna. Es como decirle, no dejes que se burlen de ti, hijo. No dejes que te humillen de esa manera. También esto que mencionaba sobre que incluso si no es el beneficio para tus metas, haz lagartijas, ten disciplina, no cortes esquinas como lo hizo tu padre, al carajo los Empic. Y de hecho, una de las cosas que está en la portada de Meet the Grahams es los Empic. Ajá. Y la otra es la droga esta que es usada más entre traficantes de blancas para sus crímenes. Entre las cosas que hay en la portada, ahorita que estoy hablando del tema, es son recibos de joyas que son, según esto, son las joyas que le robaron a Drake. Luego DJ Academics dijo que no, que eso, todo eso lo pusieron de broma ahí para que Kendrick cayera en la trampa. Pero eso no tiene sentido por varias razones que ahorita iremos viendo. Pero sí, los Empic está allí. Entonces es como de ¿qué estabas diciendo de los Empic en Family Matters? I mean, come on, man. Uh-huh. Dices, siéntate orgulloso de quién eres, tu fuerza viene de adentro, muchas superestrellas son reales, pero tu padre no lo es. Dice, no me puedes entender ahora, bla, bla, bla. Y a Sandra, la mamá de Drake, le dice, eres una mujer, así que sabe cómo se siente estar en la situación, ¿no? O sea, en la situación en la que Drake pone a las mujeres. Y luego le dice a su papá también, querido Dennis, dio luz a un hombre, un amo manipulador. Lo culpo por su adicción a las apuestas, una intuición psicópata, un hombre que le gusta jugar a la víctima, lo que nos decías. Crió una persona bien puta horrible. Sí. Qué vergüenza, Dennis. Dice, pero señora, siéntese porque le quiero decir algo pesado. Su hombre es un hombre, su hijo es un hombre enfermo, con pensamientos enfermos, y creo que personas como él deben morir. Él y Weinstein deben de joderse en una celda por el resto de su vida. Ahí, para mí, yo cuando escuché eso, para mí, Kendrick, digo, este Drake ya había perdido. No, no hay manera de que te pares después de que alguien te compara con Harvey Weinstein. Simplemente no hay manera. O sea, ¿qué haces? Es la cosa más baja que te puede pasar. ¿Sabes? Dice, odia a las mujeres negras, las hipersexualiza con fetiches de ninfómano. Se dejó crecer el vello facial porque se dio cuenta de que se ve mejor así. Y un niño jamás debería de verse comprometido y sigue manteniendo a los niños cerca de él. Debemos de criar a nuestras hijas sabiendo que hay depredadores como él por ahí. Al carajo esta pelea de rap. Él debe de morir para que todas estas mujeres tengan propósito. Y esto a mí también se me hace aterrador y fue lo que me hizo pensar. Temo por Kendrick, que dice, he estado en esta industria por 12 años y deja que te diga algo. Hay una mierda muy rara que está pasando con estos artistas y alguien debería de investigarlo. Y digo, a mí me da cosa porque es como ya hemos sabido de gente que ha tratado de exponer estas cosas que pasan a puerta cerrada y termina mal, güey, termina muy mal. Entonces, y no estoy hablando de la estupidez esa del Pizzagate, porque el Pizzagate es falso, es falso, pero en fin, ese no es el tema. El tema es que, entre otras cosas que dice, pues menciona por ahí a Cat Williams, que es comediante que estuvo diciendo a inicio de año, este es el año de la verdad, este es el año en el que todas las verdades se van a revelar. Y aquí lo cita Kendrick diciendo, Cat Williams dijo, obtén tu verdad y yo voy a obtener la mía. Y ya luego le habla a la niña que no sabíamos que Drake tenía y le dice, siento que tu padre no esté activo en tu mundo, no se compromete mucho más que a su música. Y dice, su padre quizá ni siquiera lo aceptó tampoco. Porque tengo entendido que el padre de Drake tampoco estuvo como muy presente en su vida. Pero bueno, habla de esto de Mr. Moral. Y sí, me gusta mucho también cómo termina eso. Porque dice, te diré quién es tu padre, solo pone esta canción cuando llueva. Es un hacedor de éxitos, un cantautor súper estrella, ¿verdad? Y sí, también un padre despreocupado que jamás debe de decir More Life, ¿no? Como su álbum More Life. Ya luego dice, querido Aubrey, me gusta cómo le habla por su nombre real, porque su intención en este verso es desenmascararlo, ¿no? Dice, sé que probablemente estás pensando que quería arruinarte la fiesta, pero créeme que no tengo ni un solo hueso que odie en mi cuerpo. Esto se supone que debía ser una buena exhibición, pero la cagaste cuando hablaste de mi familia. ¿Por qué tenías que rebajarte a desacreditar a personas que son decentes? Y se supongo que la integridad se pierde cuando las metáforas no te llegan. Esa barra me gusta mucho porque explica al punto por qué Kendrick está tan frustrado con Drake. Y también explica un poco por qué. Bueno, ahorita me estoy acordando de una cosa que lo dije hace rato, y es que el coraje que tiene Kendrick atorado y por qué decidió hacer todo esto es porque realmente sí detesta a Drake. O sea, detesta que sea una persona tan falsa y que se haya salido con la suya por todos estos años. Es como de, a mí no me pongas en la misma repisa que él. Ese güey es lo peor que pudo existir, ¿no? Y en esta barra lo que está diciendo es como, no estás entendiendo las metáforas, no estás entendiendo lo que te digo, y mira hasta qué punto hemos llegado, nada más porque no estás poniendo atención. Dice, tienes 37 pero pareces como de 7 años. Dice, tienes problemas de apuesta, problemas de bebida, con las pastillas, con el dinero. Eres malo con el dinero, tú tienes una casa de prostitutas, ¿no? Dice, para arreglarlo, la terapia es un excelente inicio, pero te sugiero un poco de ayahuasca para que arranques el ego desde el fondo. Y qué más le dice: esa piel en la que vives está comprometida por tus personajes. No puedes canalizar tu masculinidad, incluso cuando estás junto a una mujer. Te gusta avergonzar a los demás por su cuerpo. Vas a esconder a las mamás de tus hijos. Estás avergonzado de ellas. Y eso no está bien, porque así no nos crió mamá. Quítate esa máscara. Quiero ver qué hay debajo de sus logros. Por ahí dice esto que dice: you lie about the other kids. Has mentido sobre esos niños que están esperando a que llegues. Y alguien mencionó que esa sola barra hace que la portada de Certified Lover Boy se vea súper diferente. Porque es como, o sea que realmente sí has estado embarazando mujeres y sin importarte una mierda, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que sí es una cosa bien, bien turbia todo lo que le estoy diciendo aquí Kendrick, pero pues mira, insisto, si hay pruebas de cualquiera de estas cosas, vengan las pruebas, ¿no? Pero pues si está esa, ¿cuántas no habrá que Drake no quiera reconocer, ¿no? Y pues nada, que pues eso pasó ese día, esa noche. Y si nos quedamos, yo me acuerdo que ni siquiera pude dormir esa noche porque sí me quedé como de no mames, ¿qué iba a pasar ahora? Es que neta, güey, yo estaba genuinamente preocupado. Que dije, no mames, me van a matar a este compa. No. Pero al siguiente día, fue 4 de mayo, fue sábado, el sábado pasado. Yo estaba bien cómodo, ya me había acomodado para ver Star Wars. Y de repente veo mi teléfono y había una notificación de Kendrick y yo, ¡otra vez! Sí, pasaron menos de 24 horas y ya la escuché y pues sí, dice más cosas reveladoras. Ya lo llama así como abiertamente, eres un pedófilo, güey. Y y lo peor, y esto lo he comentado con mi amorcito, a quien le mando un saludo, lo peor que le pudo haber hecho Kendrick a Drake es vencerlo en su propio juego, siendo su propio juego hacer canciones pegajosas que van a pegar en la radio y que todo el mundo va a bailar. Eso es lo peor que le pudo haber hecho. Entonces, cuéntanos qué hay en Not Like Us. Pues mira, primero hay un beat muy pegajoso que a mí la neta me gustó mucho, güey. Yo también ese sábado estaba como en plan, güey, pues ahorita estoy haciendo como que mi mierda, güey, estoy tranquilo, y de repente este güey sale con su rola, güey. Y ahí voy a escucharla, güey. Entonces, si repruebo una materia, va a ser culpa del Kendrick. LOL. Pero sí, o sea, es como un ritmo muy pegajoso, güey, y aún con ese ritmo le sigue tirando mierda a este güey. Primero hay una barra que me llama la atención que dice: la industria puede odiarme, que se chinguen todos y a su mamá también. Y eso me llama la atención porque pues creo que cae un poco en lo que decías hace rato de que Kendrick ya no solamente se le había puesto a putazos a Drake, sino como que a toda la industria de la música, ¿sabes? Y es como de, pues sí, o sea, acá lo vuelve a confirmar. Luego hay otro verso que dice: I'm fine a pass on this body, I'm just John Stockton. Y me llama la atención, güey, porque por ahí salió otra cosa que luego confirmé con Reddit, que dice que John Stockton fue un jugador muy cabrón de la NBA. O sea, creo que este güey es como que famoso por ser el que tiene más asistencias en la historia. Ok. Y el cabrón al que más le pasó el balón durante su carrera era otro reconocido abusador de menores que se llama Karl Malone, con quien Drake tenía una foto. Okay. Y esa foto la borró de Insta cuando salió esta rola. Verga. Entonces, okay. Sí, güey, estuvo como que muy cabrón. Según yo, fue cuando salió esta rola. No sé si fue entre esta rola y Meet the Grahams, pero sí, o sea, de que la borró, güey. Está en Reddit, está en Twitter, güey. Ya vayan a buscarlo si tienen duda, güey. Ok, ok. Luego ya empieza a ir en contra de él, ¿no? Empieza a mencionar a Dios, a la Biblia. Dice Kendrick que él es un boogeyman certificado. El boogeyman creo que lo andaban traduciendo aquí como el coco, güey. Ok. Pero no sé, güey. El chiste es que para los gringos el boogeyman sí es alguien como que muy cabrón, güey, que te acecha en la oscuridad y cuando menos lo esperas, pues ya te chingó. Ajá. Otra vez, más mierda, más mierda, más mierda. Viene el verso de Certified Lover Boys, Certified Pedophiles. Uh-huh. ¡Guau, guau, guau, guau! Porque justo cuando dice esto es cuando está hablando otra vez de todos los güeyes que se juntan con él en Obi Ho. Y pues les está diciendo técnicamente que es este, pues, una bola de abusadores, ¿no? Y luego pues ya viene como que el verso que han repetido un chingo de veces en todos lados, que no es queja, güey, pues está muy chido. Sí. Que dice, trying to strike a chord and it's probably a minor. Uh-huh, uh-huh. O sea, una A menor, no sé la A cuál sea de nosotros, porque ves que ellos se la llevan así como de ABC y todas esas madres, sí, en sus, sí, notas. Pero está haciendo el juego de palabras de A minor y también es como de un menor. Ajá. Luego viene el verso 2 y le pregunta así como de, no mames, güey, ¿creías que en serio la Bahía iba a faltarle respeto a Tupac? Uh-huh. Oakland no lo va a hacer. Va a ser tu última parada. Cole, pues, se chingó. Y no entiendo por qué sigues pretendiendo que no. Y otra vez, más mierda y más mierda. Viene otra vez a colación el pedo este de que según cuando Lil Wayne estaba en la cárcel, este güey andaba como con su morra y que, sí, como para disculparse, este güey se tatuó la cara de Lil Wayne y le dice así como si fueras una perra disculpándote. Siento que el flow de Kendrick en serio como que le está tirando mierda muy cabrón a Drake y es como de ok, ahorita tú ya nos contarás más a detalle, pero sí, o sea, como que me llama mucho la atención. Luego hay un verso que ya es el último en el que siento que es como que está la carnita de la rola, creo yo. Ahorita nos dirás tú. Ajá, ajá. Pero justo empieza diciendo así como de hubo una vez en la que todos nosotros estábamos en cadenas. Ajá. Ajá. Todos nosotros éramos esclavos y Atlanta era la meca construyendo vías de tren y trenes y todo ese pedo. Y ya hemos platicado también aquí que Meca era como que el centro ceremonial más importante del Islam. Ajá, es una religión en la que muchos afroamericanos han como que encontrado liberación, como en contraposición o en contradicción o en oposición a pues sus esclavizadores, ¿no? Que principalmente eran como que personas blancas, cristianas que venían de Occidente, y el Islam, pues supuestamente, aunque también sea una religión abrámica, es como que en muchas cosas muy, muy opuesto a todo el cristianismo, ¿no? Entonces me imagino que por eso dice Atlanta was the Mecca, y Atlanta también es muy importante en todo este pedo de la esclavitud, porque pues es el estado que estadísticamente tiene más gente afroamericana en toda la Unión Americana. Ok. Es el estado donde el pedo de la esclavitud también estaba como que muy cabrón, porque justo es donde el mayor número de esclavos traídos de África se concentraron ahí. También en la Guerra Civil como que fue importante para los confederados, porque era un estado que ellos no querían perder de la Confederación, porque justo como era el que tenía más esclavos, pues me imagino que era también el que tenía una mayor importancia económica y política en todo Estados Unidos, ¿no? Que al final terminaron perdiendo. Y pues también, o sea, hoy en día es como uno de los lugares que musicalmente, industrialmente, es muy importante para todos los afroamericanos. No por nada hay una serie que se llama Atlanta. No por nada hay una serie que no me acuerdo el maldito nombre, pero es donde sale esta Liz Gillis. Y también es en Atlanta y está como que todo ese pedo ahí, se maneja dinero y todo el pedo, güey. ¿Sabes? En el sur de Estados Unidos es muy importante para esta cultura. Ajá. Uh-huh. Y técnicamente aquí le dice a Drake, tú solo vas a Atlanta a implantar tu agenda, solo vas a Atlanta cuando necesitas revisar tu balance de dinero. Solo vas a Atlanta cuando necesitas unos cuantos dólares. No eres un colega, eres un puto colonizador. Ajá. Güey, o sea, técnicamente ya no solo le dijo abusador, pendejo, canadiense, estúpido, naco y estúpido como Cepillín, güey. O sea, ya también le dijo colonizador y gentrificador, ¿sabes? Y en un contexto, güey, en el que la gente está perdiendo sus propiedades a causa de la gentrificación y todos estos pedos, güey, que te digan eso después de haberte comparado con Weinstein, güey, es como de verga, güey, ya, o sea, cállate, métete a tu cama, tápate con tu sábana y ya no vuelvas a dar la cara en público. Ajá. Sí. O sea, no sé, está como que muy cabrón. Y este verso es donde sí lo hace mierda totalmente, ¿sabes? Ya como que el final de la canción ya es como que Kendrick diciéndole que es un fan, pero no tanto porque sea un fan, sino eso lo leí como que en un short de YouTube. Fan es como el acrónimo de Freaky Ass N-Word, uh-huh, que después lo dice. Y luego le dice he a 69 God. Que güey, yo no estaba como que entendiendo mucho eso de 69 God. A lo mejor ahorita tú tienes como que otra lectura, pero también vi otro short en YouTube que decía que ese 69 se refiere a 6ix9ine, el rapero, el que anduvo soltando mucha información cuando fueron los juicios estos que me parece que se llaman RICO, uh-huh, que fueron una serie de juicios en Estados Unidos en las que agarraron a muchos raperos, güey, por delincuencia organizada. Y el que más soltó sopa fue este güey de 6ix9ine, Tekashi 6ix9ine, ajá. Uh-huh. Entonces, como que también los está relacionando ahí, güey. A mí también por eso, bueno, la verdad aquí en este sentido no me preocupa tanto Kendrick. El que me sigue preocupando, entre comillas, es más 6ix9ine, porque ya sabemos cómo tratan a todos, a todos los soplones en el contexto de las pandillas. Primero le dice esto, le dice que es un freaky ass eso. Luego también le dice, hey, hey, hey, hey, run for your life. Que pues, güey, ahí es como decir, ya corre por tu vida, güey. Luego va esta cosa que todos han estado diciendo en internet de let me hear you say Obi-Ho, Obi-Ho, Obi-Ho. Que a mí me da mucha risa, güey, si lo bailo cuando lo escucho. Y luego otra cosa que también topé en la mañana cuando estaba haciendo mi investigación para este su podcast, uh-huh, que dice then step this way, step that way. Dicen que eso tiene que ver con R. Kelly, güey, que también es un reconocido abusador de menores, güey, y es como de chale, güey. O sea, sí lo comparó con gente muy horrible, güey, con gente muy de la verga. Le dijo gentrificador, colonizador, naco y estúpido. Entonces sí, no sé, lo hizo mierda, güey. Y ¿sabes qué es lo más cagado? Que es justo lo que decía hace rato, güey, que lo hizo en su propio juego. O sea, sacó, exacto, un beat muy pegajoso, güey, que sí está muy bailable, güey. Yo la primera vez que escuché la rola sí estaba bailando, güey. O sea, te juro que estaba bailando. Estuvo muy cabrón también porque creo que como que casi a la par de que salió esta rola, salió el beat de Metro Booming que se llama BBL Drizzy. Ah, Simón. Que, güey, Metro Booming lo puso igual sin copyright y dijo, güey, el cabrón que me haga el mejor verso con esto, se lo lleva, güey. Le regalo el pinche beat. Pues no mames, o sea, llegó al TikTok latino, güey, llegó a Japón porque ya había banda en Japón rapeando en japonés tirándole mierda a Drake. Sí, hubo un cabrón en Estados Unidos que no se puso a rapear, pero encima del beat se puso a hacer solos de guitarra, güey. Ah, güey. ¿Sabes? Entonces fue como de no mames, este güey sí es odiado, güey. Y ya no solo es la cultura afroamericana la que odia a Drake, güey. O sea, esta rola y BBL Drizzy ya demostró que es toda, absolutamente toda la cultura que conozca a estos güeyes los que odian a Drake, güey. Y es como de chale, güey. qué mal pedo, pero qué buena canción. Sí, sí, sí. Y fíjate que un desarrollo interesante a la par de todo esto es que en el fandom de 21 Pilots se pusieron a rescatar tweets de Tyler Joseph mostrando cuánto detesta a Drake, porque también lo tiene. Entonces es como de, güey, ¿qué? No sé, me dio mucha risa eso. Y también lo de Bibi Eldrisi. Qué bueno que lo rescataste, porque ese es otro capítulo que había que destacar en toda esta onda. La que estuvo más cabrona de todas fue una que se llamaba. Espérame, vamos a ver si lo encuentro rápido. Porque era un güey que se hace llamar Juno Miles, sí, cierto, Juno Miles. Okay. Subió una rola con el beat de Bibi Eldrisi. Y es, o sea, tú te imaginarás, no, pues hizo muy popular, tiene 1.2 millones de vistas en YouTube. Y tú te imaginarás, ah, no, pues seguramente estaba muy cabrona, ¿no? Nada más estaba como Kendrick Lamar, Drake, Kendrick Lamar, nada más estaba diciendo eso en toda la rola. Y pues la gente, como no le gusta casi el shitposting, pues entonces le estuvo escuchando y escuchando, y ahora está entre las canciones mejor calificadas en Album of the Year. Y entonces es como de qué pedo, no manches, la gente de verdad detesta a Drake, no más. Sí, sí, sí. Pero bueno, Not Like Us es una rolototota. Sí es muy bailable. El beat lo hizo un productor que se llama DJ Mustard. Y pues sí, dice por ahí que Kendrick dice por ahí, what's up with this jabroni ass N-words trying to see Compton. O sea, es como, me recuerdo un poco a esto que dice en Element de, ah, ustedes creen que la vida de Kendrick es igual que en la de que la de las canciones, ¿no? O sea, es como de qué hacen estos compas aquí si ni saben qué pedo. Me gusta también esto que dice después de lo de Jock Stockton, dice beat your ass and hide the Bible if God's watching. Es como de, sí te voy a patear el trasero, pero deja escondo mi Biblia, no sea que me vayas a ver tu diosito. Luego dice, say Drake, I hear you like I'm young, you better not ever go to cell block one. Es como, o sea, Drake ya le había dicho en TaylorMade, tú ni siquiera has ido a la cárcel, ¿por qué actúas como si fueras aquel, no? Dice, oye Drake, mejor no te acerques a la celda del bloque 1. Es como claro que sé cómo está la cosa en prisión. Mis tíos estuvieron en prisión, ¿crees que no sé? Come on. También estaba viendo esta que dice, they tell me Chops, the only one that gets your hand-me-downs. Chops es uno de los guardaespaldas de Drake, muy famoso al parecer. Y dice, me dicen que Chops es el único que tiene tu ropa de segunda mano. Vamos, que la ropa de segunda mano se la das a tu familia, ¿no? Se la das a personas cercanas. Y pues es la única persona cercana que tiene su guardaespaldas. Es como uff, ni modo. Luego está esto de Certified Lover Boy, Certified Pedophile. Guap, guap, guap, guap. Andaba mucha gente diciendo, bueno, rescatando tweets de gente que ha tuiteado cosas parecidas a las que dice Kendrick en esta canción. De años previos, ¿no? Y dicen, ah, miren, Kendrick se estuvo fusilando la canción de Twitter. Y es como de, o sea, ve por favor el nivel de engagement que tiene en ese tweet. Por ejemplo, un tweet que decía Certified Lover Boy, Certified Pedophile. Tenía como 21 interacciones. O sea, existe la posibilidad de que Kendrick sea una de esas 21 personas, pero o sea, sí ha pasado tan desapercibido. Como, ¿cómo encontraría Kendrick algo así? O sea, ¿te imaginas a Kendrick viendo el Twitter, viendo a ver qué escribe? O sea, come on. Ni que fuera Drake. Exacto, o sea, es como, no, Kendrick no es ese tipo de artista, pero bueno. Ajá, y luego el Why You Touring Like a Bitch, Are You Tired, Try a Stack a Chord, and It's Probably A Minor. Este, no mames, pinche barrota. Me morí de la risa cuando escuché lo de A Minor. Ajá. Porque es este. Pues sí, incluso en español tiene sentido, amigo, porque la A es la. Entonces es como de tratas de tocar un acorde y tocaste la menor. LOL. Es como, no mames. Eso está muy cabrón. ¿Qué pedo? Y luego este, ese Not Like Us, pues es precisamente toda la narrativa que ha manejado Kendrick. O sea, tú no eres como nosotros, tú no eres real, no eres una persona auténtica, vaya. Dice Shape, esta también me gustó mucho porque dice The audience is not dumb. Shape the stories how you want. Drake there not slow. Sí, o sea, la audiencia no es tonta. Tú dale forma a las historias como quieras. No son lentos. Lo cual es chistoso porque los fans de Drake sí están batallando por encontrarle sentido a las canciones de Kendrick. Por este tratar de decir, no, pero tal vez Drake tiene razón. Es como, vaya, entonces tal vez sí son un poco lentos, quién sabe. Este dice por ahí What's OBO, The Other Vaginal Option, Pussy. Dice Fuck Off on Wayne Girl, lo que nos habías contado. From Alondra Down to Central, and We're Better Not Speak on Serena. Este, solo sé que la mención de Serena es porque creo que Drake tuvo algo que ver con Serena Williams en algún punto de su vida. Claro, también está esta línea que hace eco a All Eyes on Me de Tupac, ¿no? Jade's All Eyes on Me and I'm Ascending Tupac, hey. Y dice, How many stocks do I really have in stock, hey? 1, 2, 3, 4, 5 + 5, hey. Esto quiere decir que Kendrick tiene preparadas otras 10 canciones si Drake le quiere seguir. luego que más, ay bueno, esto de Atlanta que nos contabas, que está muy bueno ese background histórico que nos contaste. Y además a toda esa importancia histórica que tiene Atlanta se le suma todo esto, o sea, tú corres a Atlanta cuando necesitas checar tu saldo, pero deja que te lo desglosen. Llamas a Future cuando no te ves en el club. Lil Baby te ayudó a hacerte de jerga, ¿sabes? 21 te dio crédito en las calles, pero era falso. Thug, es decir, John Thug, te hizo sentir como un slime in your head. No estoy exactamente seguro de qué es eso. Y luego dice Quavo, dijo que tú podías considerarte de la parte norte. 2 Chainz dijo que te eras bueno, pero mintió. Corres a Atlanta cuando necesitas unos dólares. No eres un colega, eres un maldito colonizador. Y termina, o sea, ese es como el punchline, pero además continúa. Dice, y el asunto familiar y la verdad del asunto es que el plan de Dios era mostrar a todos que eras un mentiroso. Ese juego me encanta porque, o sea, es Family Matters, The Family Matters y God's Plan, la gran canción de Drake, ¿no? Y es como, güey, esto está pesadísimo. Yo no sabía la teoría esta que nos cuentas de que 69 God es por 6ix9ine Tekashi. La veo un poco estirado. O sea, entiendo de dónde viene, pero pues realmente Drake no está siendo snitch de nadie en este caso. En todo caso, él está rodeado de snitches, pero lo que tengo entendido es que Drake se hace llamar The Six God porque Six es una forma de referirse a Toronto, porque es la clave telefónica de Toronto 6456, no 4276, no me acuerdo. Y entonces, cuando él se hace llamar The Six God, se hace llamar el rey de Toronto. Que, perdón, pero ser el rey de Toronto es como decir que eres la reina de las flores en el festival de... ¿Sí me explico? O sea, es como... Toronto es una ciudad tan irrelevante, güey, que es como... culturalmente para el rap, quiero decir. O sea, es una ciudad tan irrelevante que es como si eres el rey de Toronto y luego. Y entonces cuando dice 69 God, supongo que se refiere a que es un rey perverso, es un rey ¿cuál fue la palabra que usó? Degenerado. Ajá. Sí, supongo que va más por ahí. Y luego Obi Ho, pues ya había tirado esta bomba de euforia, ¿no? Pero, pero sí. Y lo de R. Kelly no me lo sabía, esto está cabrón también. Uh-huh. Pero pues sí, tiró esta el 4 de mayo, nos estuvo bailando todo el sábado. Okay. Y el domingo en la tardecita, ya casi noche, Drake sacó su respuesta a Not Like Us, que es The Heart Parte 6. Ajá. Como burlándose, ¿no? De la serie de The Heart. Sí, pero a ver, cuéntanos. No mames, pinche canción pendeja. Es que fíjate, güey. Estuvo como rara, güey, porque siento que es como de esas veces que alguien se está peleando, güey, y sabe que ya la cagó, güey, sabe que no tiene que ganar, pero ya nomás le queda hacer como de ¡ja! ¡Ah! Entonces creo que eso fue como la... Eso fue el mood de Drake. Ajá. Sacó la rola, güey. Sí, como que tocó mucho las acusaciones que se hicieron de que es pues, abusador de menores, güey. Pero las tocó no en un sentido de darle la vuelta a Kendrick, güey, sino en un sentido de no, güey, yo no hice eso. Yo no soy un abusador de menores. Yo no hice nada con Millie Bobby Brown. Y todos fuimos así como de güey, ¿quién estaba hablando de Millie Bobby Brown? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver, güey, porque hace uno o dos años en el Twitter gringo a cada rato se le cancela por eso, güey. Pero hace uno o dos años se le canceló también acá en los Méxicos porque andaba muy en amistad con Millie Bobby Brown. Ajá. Sí, sí. Y solamente no era solamente Millie Bobby Brown, güey, era como que otra cantante que ahorita no recuerdo su nombre, pero también hay tweets de eso en todo internet, güey, hay fotos en internet. ¿No fue Billie Eilish? No, aparte de Billie Eilish, lo de Billie Eilish creo que se desmintió, güey. Ah, ok. Pero era una cantante afroamericana también, güey. Ahorita la busco y a ver si la encuentro. Ajá. Vale. Pero fue eso, güey, fue que también en 2017 subió, fue en 2017, no me acuerdo en qué año, güey, pero sí hubo un año en que subió a una fan que creo que tenía como que 17 años y la besó, ajá. Sí. Y luego esta otra cantante que les menciono se llama, no es cantante, es modelo, güey, se llama Bella Harris, ajá. Ah, ok. Y también hay fotos ahí de que pues anda muy junto con ella y que andaba haciendo con todas ellas, pues como esto que los gringos últimamente han llamado el grooming, ¿no? Sí, sí. Que es como manipular a personas menores para que cuando cumplan la mayoría de edad, incluso antes de que la cumplan, pues tener ahí incursiones con ellas, ¿no? Entonces, sí, güey, como que toda la rola va en decir es que yo no hice eso, yo no hice eso, yo no hice eso. Es como cuando quemas algo y traes los cerillos en la mano y te pones las manos atrás de la espalda, güey, y dices, yo no fui, güey. Es como de, güey, no mames, ¿sabes? Lo último que dice en la rola es como de, güey, ya me voy a retirar, eso estuvo chido, estuvo bueno que hiciéramos esto, fue un buen ejercicio para la pluma y para mí. Así como en una actitud pedante y altanera, güey, pero pedante y altanera de, güey, sabes que perdiste, güey, y que aparte te acabas de echar una cacota tú mismo encima, güey, al mencionar a Millie Bobby Brown, güey, y es como, nadie la mencionó, güey, fue algo que el internet estuvo hablando hace unos años, güey, porque andabas muy junto con ella, güey, y te la llevabas a lugares y no sé qué tantas mamadas pasaron ahí, güey, pero sí, o sea, como que valió verga y pues nada, pinche rola fea, güey, y es la última que hemos tenido hasta el día de hoy. Sí, hasta el cierre de este episodio es la última rola. Uh-huh. Nada más habría que mencionar algunas otras cosas. Por ejemplo, que primero que nada, que sí está culera. Uh-huh. Segunda, que abre diciendo The Pulitzer Prize winner is definitely spiraling. Otra vez mencionando como los logros de Kendrick, ¿no? O sea, como No sé, es que la manera en la que habla de ellos, o sea, porque Kendrick definitivamente hace ese mención así como de sí, él es un hombre exitoso y me da gusto verlo triunfar, etcétera. Nunca dice como de ay, pues tiene tú que tienes más números uno que los Beatles, tú que eres el más escuchado en no sé dónde o nada por el estilo. Pero Drake sí va y dice uy, a que ya habló, denle un Grammy, uy, el premio Pulitzer está desesperado, no sé qué. Es como de güey, cálmate. O sea, parece que el desesperado eres tú, qué pedo. Dice, en vez de esa celebración en el estudio Venice, debes de aprender a checar tus datos y ser menos impaciente. Aquí es donde dice todo eso de que está como que él plantó todas esas cosas, o sea, que la maleta en cuestión eran puras cosas falsas, pero pues es que, o sea, hay un montón de cosas irregulares allí con esa declaración. O sea, él quiere verse justo como dices, o sea, ya sabe que está perdiendo y dice, ah, pues el chiste es para ti porque yo te mentí en todo. Uh-huh. Y es como, o sea, que querías que te llamara pedófilo. Ese era tu plan. Ese era tu gran plan. Y al final también es como, a ver, las recetas estaban a tu nombre y los recibos son de cosas que te robaron, son reales. ¿Por qué mencionarías lo de los Empic de Rick Ross si todo era un plan, si todo eso es falso? O sea, es como te escuchas cuando hablas, es como uh-huh. Ok. Y luego también sigue con lo de Whitney, como bien decías, y le dice ¿por qué Dave Free? ¿Por qué Whitney sigue a Dave Free y no a Mr. Moral? No has visto a tus hijos en 6 meses. Esa distancia es algo salvaje. Dave les deja corazones de emoji a los niños. Y pues nada de eso es verdad. O sea, sí es verdad que Dave Free deja corazones en sus comentarios. Pero a ver, o sea, hay pruebas de que Kendrick sí vive en Nueva York. Porque lo hemos visto haciendo pesas y haciendo cosas en Nueva York con la gente que se encuentra. Ok. Uh-huh. Luego, la última foto de Whitney, que subió, la subió en enero o algo así. Y sí habla como de los niños y hace alguna mención que te hace pensar que Kendrick sí está presente en su vida, ¿sabes? Y ahora, si Kendrick y Whitney viven juntos y Kendrick siendo la persona tan grande que es, la celebridad tan grande que es, ¿por qué necesitaría Whitney seguir a Kendrick en Instagram? Sobre todo cuando no es una persona tan activa allí. ¿Me explico? Ajá. O sea, incluso los que seguimos a Kendrick en Instagram sabemos que Kendrick rara vez sube algo. ¿Para qué lo seguiría? ¿Me explico? Y luego, esta es otra cosa, esta es otra que se le escapó, así como lo de Millie Bobby Brown, dijo, ese ángulo sobre Epstein era algo que yo me estaba esperando. Uh-huh. Él dijo Weinstein, no Epstein. Uh-huh. Jeffrey Epstein era también un hijo de la fregada, tenía una red de trata de blancas también. Pero él no mencionó a Jeffrey Epstein, mencionó a Harvey Weinstein. Entonces, ¿qué pasó allí? Mm. O sea, esa es otra que se le escapó. Dice, recopilaste videos de TikTok y los disectaste. Y te sentiste el gran detective. Es como bueno, y esto de TikTok, creo que se nos perdió hace rato. Creo que lo dice en Not Like Us, no me acuerdo, pero sí menciona algo sobre que Drake tiene un Tinder privado. Uh-huh. Esto es porque en TikTok el año pasado, creo, se hizo popular esto de que Drake tenía un Tinder privado y que ponía a sus compas de OVO a seleccionar morras para él. Y hubo morras que se pararon allí en OVO y estuvieron dando su testimonio el año pasado en TikTok, diciendo mi experiencia en el Tinder de Drake. Entonces es como ay sí, pues recopilaste TikToks y ya te sientes detective. Es como de güey, pero la gente lo está diciendo. O sea, no es como que hay que investigar mucho, güey, ¿sabes? O sea, ¿por qué una morra cualquiera de Estados Unidos querría tirarte a ti, Drake, que eres una superestrella? O sea, güey, eso a ti no, para ti no es relevante. ¿Me explico? O sea, es como qué pedo. Ah, y luego también esto de que my mom came over today and I was like, mother, ah, wait a second. That's the one record where you say you got molested. Ajá, y entonces empieza a decir que ah, sí, esa canción Mother I Sober, donde dijiste que te abusaron. Y entonces fue cuando hice la conexión. Es por eso que estás deprimido, ese trauma, tu propia confesión. Todas estas cosas que tienes con la pedofilia, con la que estás tan obsesionado, es por eso. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero pelear. Eso en realidad me puso a pensar. Y es como de, güey, o sea, primero que nada, si Kendrick hubiera sido abusado, esa no es manera de dirigirte a alguien que fue víctima de esas cosas, ¿no? Esa es una. La segunda, es como escuchaste la canción completa, porque la canción no dice eso. La canción dice que creyeron que había un abusador en la familia de Kendrick. Le preguntaron a Kendrick, oye, ¿abusaron de ti? Y él dijo no, su mamá no le creyó. ¿Por qué no le creyó? Porque a ella sí la habían abusado cuando era niña. Y entonces usa a partir de eso Kendrick la canción para hablar del trauma colectivo y de cómo son ciclos sin fin. O sea, abusos que se van repitiendo generación tras generación. Y entonces, al ver que en su generación no se repitió, dijo, wow, tal vez deba de aprender a sanar de esto. Pero Drake no escuchó la canción completa, porque otra vez lo que dicen Meet the Grahams, las metáforas son difíciles. No, hablar contigo es difícil cuando las metáforas no te llegan. Es como, güey, te cuesta trabajo leer, entender o qué chingados. Ajá. Y luego dice Drake no es un nombre que vayas a ver en ninguna lista de ofensores sexuales. Dice, mencionas la menor, pero estos compas deben de ser más astutos para decirle a sus fans. O sea, gotta be sharp to tell their fans quién fue. Ahora, el asunto con que Drake mencione lo de A menor con B sostenido es chistoso, porque o alguien se lo dijo sin saber nada de notación musical, quiso hacer una referencia a los Simpson, o de plano está güey, ¿sabes? Porque B sharp, el sí sostenido no existe. El sí sostenido en todo caso es do o C en inglés. Ajá. Y de hecho alguien que sabe más de notación musical mencionó que, ¿y de quién crees que es la nota dominante de do? La menor. Entonces este güey se atoró sol porque no sabe de notación musical. Ajá. Dice, soy el protector de pantalla de la mamá de tus hijos. I only fucking with Whitney's, not with Millie Bobby Brown's. I never looked twice at no teenager. Ahí es donde también se le escapó lo de Millie. Y pues sí dice, ¿no?, que solo jode con mujeres como Whitney. Ahí me perdí un poco ese verso, no sé dónde está, pero sí dice esto de que es demasiado famoso. Ah, aquí está. If I was fucking younger, I promise I'd never been arrested. I'm way too famous for this shit just to be suggested. Y otra vez, o sea, Jeffrey Epstein, R. Kelly, Bill Cosby. O sea, güey, muchos de esos eran incluso más famosos que tú, igual cayeron. O sea, la verdad es que eso de soy muy famoso para meterme en problemas es como de, no, güey, no sabes de qué estás hablando. Y pues ya, o sea, todo eso es como basura realmente. Pero el otro sí, es como bien dices, es... es pedante y es como de, ay, yo ya estoy más allá de esto y yo ya no quiero hablar contigo. Es como, no mames, güey. O sea, mejor reconoce que ya te atoraron, que ya no tienes manera de defenderte. Incluso creo que esto estaba de más. Yo creo que él ya no tenía manera de pararse después de Not Like Us. Pero pues ahí está. E insisto, al día de hoy, 12 de mayo, a las 2:51 de la madrugada, no tenemos más noticia de ninguno. Y pues nada, los mantendremos al pendiente si hay algún desarrollo en esta situación. Y pues es todo hasta ahora. ¿Quieres dejar algún comentario final, amigo? Nada, nomás que si van a empezar a abrir el hocico, pues que no mamen igual que Drake. Muy bien, sí, o sea, la verdad es que yo... Y mira, hubo comentarios de otros raperos, de gente aledaña a la industria. Por ejemplo, Denzel Curry estuvo comentando cada canción que salía, estuvo comentando. Y pues terminó por decir, o sea, díganme la verdad, ¿quién de ustedes quería ver que esto sucediera? Creo que eso lo dijo cuando salió Meet the Grahams. ¿Quién de ustedes quería ver que esto sucediera? Y yo dije, yo personalmente no. O sea, si me hubieras preguntado, yo no lo habría querido. Pero ahora que ya sé lo que sé sobre Drake, la verdad es que sí me gustaría verlo en prisión, de menos. La verdad, o sea, es que creo que hay mucho que perder a su alrededor. Y mira, Fantano tiene razón en una cosa. También Kendrick tiene mucho que perder si alguna de las cosas que dijo Drake son ciertas. Pero hasta ahora es más probable que lo que se dijo de Drake sea real que lo que se dijo de Kendrick. Sí. Entonces por ahí yo estoy. Yo creo que va a pasar. Y si no pasa, pues ya ni modo, pero pues sí, así está la cosa. Hey. Y pues bueno, eso. Sí, pues eso. Gracias por escucharnos. Gracias por llegar hasta aquí. Ay, y pues nada, nosotros nos vamos a escuchar una canción, pero antes de eso les doy las gracias en serio por escucharnos, por compartir esto, por apoyarnos vía Ko-fi, por seguirnos en todas las redes sociales. Los queremos mucho y gracias por todo lo que hacen por nosotros. Vámonos escuchando Not Like Us para que hagamos guap, guap, guap, guap. Y y nos escuchamos en la próxima edición de Subsonic para hablar de un tema nuevo. No dejen de escuchar música, se me cuidan. Bye. Get out the van, homie. Get out the car before I snatch you out that motherfucker, homie. Psst. I see dead people. Put it on that beat, ho. Ay, mustard on the beat, ho. Debo, any rap nigga, he a freak, though. Man down, call her Amber Lambs. Tell him, breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni-ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, wop, wop, wop, wop. Dot, fuck him up. Wop, wop, wop, wop, wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Tryna strike a chord and it's probably A minor. They They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something? Be rest, that's for bitching. You Malibu most wanted, ain't no law boy, you ball boy. Fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes. Or over your foe, the other vaginal option. Pussy, nigga better straighten they posture. Got famous all up in content, might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding, fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on, he fuck around, get polished. Fucked on Wayne girl while he was in jail, that's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D Rose came home, y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena, that predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the Pac. Ayy, put the wrong label on me, I'ma get them drop, ayy. Sweet chin music and I won't pass the ox, ayy. How many stocks do I really have in stock, ayy? 1, 2, 3, 4, 5 plus 5, ayy. Devil is a lie, he a 69 god, ayy. Freaky ass niggas need to stay their ass inside, ayy. Roll their ass up like a fresh pack of Zod, ayy. City is back up, it's a must, we outside, ayy. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Once upon a time, all of us was in chains. Homies still double down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught Future when you didn't see the club. Like, what? Lil Baby help you get your lingo up. What? 21, get your first street cred. Thug, make you feel like you a slime in your head. Like, what? Quavo said you can be from Northside. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Hey, hey, hey, hey, run for let your life. Let me hear you say O-V-Ho. O-V-Ho. Say O-V-Ho. O-V-Ho. Then step this way, step that way. Then step this way, step that way. Are you my friend? Are we locked in? Then step this way, step that way. Then step this way, step that way.